Para los que se fueron rapidito ayer, el primero sirve para el password remover, sirve para poderle quitar protección de password a los PDFs. Si alguna vez se han topado con un PDF del cual no pueden copiar el texto y pegarlo en un procesador, es porque el PDF está protegido, este archivo le quita la protección al PDF, ¿no? Este convierte un PDF en una colección de imágenes, JPGs usualmente. Yo lo utilizo porque alguna vez quiero extraer algún diagrama o algo de un PDF y ese diagrama meterlo en un PowerPoint o pasarlo por WhatsApp. Entonces, con esto pedaceo el PDF y ya, tengo cada página sueltita para mis bajos propósitos, ¿no? Luego esto hace exactamente lo opuesto, agarra una colección de imágenes y las convierte en un solo PDF. Entre las cosas que les voy a enseñar a descargar archivos de dos sitios web. Uno, ya les había adelantado, vamos a descargar archivos de SlideShare, inclusive si los archivos están protegidos. Y la forma en que se bajan es que se bajan como archivos sueltos. Lo del SlideShare ya encontré la forma de bajar el archivo completito. Pero si se descargan archivos de ISU, es otro servicio para publicar documentos. Cuando descargan archivos de ISU, no hay otra que descargar cada página del documento, cada uno como un JPG individual. Entonces, cuando se bajan un libro de 400 páginas, en una carpeta llegan a tener 400 JPGs. Entonces, todos esos JPGs se pueden unir en un solo PDF con este programa. ¿Sí? Después, este otro, el PDF Split and Merge, sirve para hacer dos cosas. Sirve para pedacear. Primero, por un lado, sirve para unir varios PDF sueltos en uno solo. Normalmente, cuando ustedes están en sitios académicos, hay muchos sitios académicos que les proveen gratuitamente libros. Solo que, no sé por qué. Sí sé por qué. Pero les proveen el libro pedaceado, o sea, un PDF por capítulo, ¿no ve? Eso es porque usualmente, con fines académicos, usualmente cuando queremos dar una lectura a nuestros estudiantes, no les pasamos el libro completo, sino les hacemos leer capítulos sueltos. Por eso es que los libros están en PDF sueltos. Pero con este archivo podría unirlos todos en un solo libro, ¿no? Y el split, o sea, la función de split hace exactamente lo opuesto. Pedacea en varios pedazos un solo PDF. Si por alguna razón quiero extraer exactamente para una lectura, para entregar a unos estudiantes, lean de la página tantos a la página tantos, ¡ay, el PDF es muy grande, profe! Agarro solamente las páginas que les estoy pidiendo y esas se las puedo enviar, ¿no? Eso se puede hacer con este programita. Y finalmente el PDF to Word, su nombre lo dice, sirve para convertir un archivo PDF a Microsoft Word. ¿Dónde es el baño? Acabo de hacerme una maldad. Ahí está, vengo. ¿Ya? Hasta mientras quiero ver esos programas instalados. ¿Convertir qué? La página de grupo de Facebook. Sí, mira. Si quieres, puedes. Para analizar el dispositivo. Si quieres, mira, lo que yo hago. Te voy a mostrar algo que hago. ¿Dónde está? Este. Mira, por ejemplo, estoy abriendo un JPG, ¿ya? Fíjate lo largo que es ese JPG, ¿ya? Es una publicación en Facebook. A mí me llamó la atención, no sé si ustedes conocen ese jueguito, hecho en Empire, ¿no ven? Pero lo que me ha gustado es el fenómeno social de las respuestas de las personas, porque alguien aquí está anunciando que hay una nueva versión de Age of Empires. Ay, chale. Y las respuestas son interesantísimas. Las respuestas son los diálogos que aparecen dentro de los juegos. O sea, las personas que responden no están respondiendo con sus propias palabras, están respondiendo de la forma en que ellos escuchan los diálogos dentro de los juegos. Una adopción alucinante para mí, digamos, ¿no? Entonces, este JPG grandote, y como acabas de ver, aquí tengo otro JPG grande, ¿sí? No, este, por ejemplo, no me acuerdo por qué he hecho este JPG. Sí, es que, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que se preserve toda la estructura. Cuando tú tratas de crear un PDF con tu Facebook, se puede. A veces, dependiendo del navegador y del sistema operativo, no se copia exactamente la estructura de la publicación tal como estaba en la página en internet. Entonces yo prefiero hacerme estos JPGs, porque sé que después este JPG con uno de esos programitas lo puedo convertir a texto, ¿sí? Esos gráficos que no son necesariamente texto se convierten como basurita, pero se convierten. Luego lo puedo limpiar, ¿no? Se puede. Todo se puede. Bueno, entonces ya tenemos los programas instalados, ¿no ve? Seguiremos ahora con las explicaciones. Ahora, preguntas. ¿Están instalando los programas? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mientras estoy haciendo mi calentada de motores, ustedes continúan instalando. ¿Ya? Entonces, según mi secuencia, estoy a punto de hablarles acerca de entornos de realidad virtual. En mi documento de PowerPoint, a ver, lo vamos a ir a buscar. ¿Dónde está? Presentaciones, y estoy buscando, abriendo Internet como objeto de estudio. ¿No ve el documento que siempre he estado usando todos estos días? Me voy a ir hasta el slide. Eso de entornos virtuales es un solo slide. Ok, estoy en el slide 69, que es la carátula de esa sección. Paso al slide 70. Pues, lo leeremos, dice Second Life. ¿Recuerdan esa noticia de esa mujer que denunció una violación en Second Life, ¿no? Second Life es un mundo virtual en internet, ¿sí? Sus usuarios, conocidos como residentes, pueden acceder a Second Life mediante programas de interfaz llamados viewers. Hay que descargarse programas para poder navegar a través de Second Life, los cuales les permiten interactuar entre ellos mediante un avatar. Recuerdan que ya he mencionado que era un avatar, ¿no? Un grafiquito que los representa, ¿no? Que ellos escogen. Los residentes pueden así explorar el mundo virtual. En este caso, un avatar en Second Life no solo es una fotito. Un avatar es todo un personaje tridimensional, ¿sí? ¿Alguna vez han visto jugar a los jóvenes estos juegos tridimensionales en los que las personas se mueven, suben altos? Una vez un sobrino mío me estaba mostrando cómo es que en un jueguito puedes, o sea, ¿cómo se llamaba su juego? Grand Theft Auto, algo así se llama el jueguito. Y básicamente él decía, mira, tengo que trabajar. O sea, día tras día que entraba a juego, era para trabajar. Comenzaba a vivir en un departamentito, dormía en el piso, ¿no? Todo era para ahorrar dinero, para comprarse un auto. O sea, todo, me está hablando de todo lo que tenía que hacer dentro del juego, ¿no? Dentro de su realidad del juego. Y finalmente, cuando se compraba el auto, conocía a otros amigos y comenzaba a armar una pandilla. Y se dedicaba dentro del jueguito a robarle autos a otras personas. Decía, ¿qué? O sea, ¿se puede hacer todas esas cosas ahora en un juego? Sí. Entonces, por eso es que eso de la denuncia de la violación también no me queda nada extraña, porque ya muchas cosas de la vida real ya las podías hacer dentro de un juego, ¿no ve? Bueno, entonces, pero todo en los juegos de este tipo que estoy describiendo, todo se mueve en 3D, en tres dimensiones, ¿no ve? Tal como nuestro mundo real, de tres dimensiones. ¿Qué más dice acá? Los residentes pueden así explorar el mundo virtual, interactuar con otros residentes, establecer relaciones sociales, participar en diversas actividades, tanto individuales como en grupo, y crear y comerciar propiedad virtual, ofrecer servicios entre ellos en base a una moneda virtual. Second Life está destinado a mayores de 18 años, ¿sí? Este emprendimiento de Second Life no es el único de mundos de realidad virtual en internet. Hay varios y han sido tan exitosos que empresas del mundo real, empresas Burger King, Sony, ¿no?, han invertido dinero dentro de Second Life, porque es un ambiente en el cual tú puedes comprarte un terrenito, te puedes comprar un departamento, hay una moneda virtual para hacerlo, y por lo tanto puedes asistir a conciertos, Puedes, a ver, puedes entrar a tu mundo virtual y en tu mundo virtual hacer una solicitud de comprarte una hamburguesa en Burger King y estás en tu mundo virtual. Estás comprando una hamburguesa en tu mundo virtual y puedes pedirle a Burger King que te mande la hamburguesa real a tu casa, a tu departamento. Entonces, lo que pasó en el mundo virtual tiene un eco, digamos, en tu vida real. Ese es el grado de relación entre un mundo virtual y un mundo análogo, ¿no? Lo interesante de todo este tipo de experiencias nos está un poco privada. Nuestra maravillosa velocidad de Internet en Bolivia nos impide experimentar a fondo este tipo de desarrollos y los logs de las interacciones son privados, ¿sí? En pocas palabras, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha intentado navegar en estos mundos de la realidad virtual. ¿Alguno? No. Yo he intentado, no puedo. La velocidad de Internet que tenemos hasta el momento no nos da para experimentar eso a fondo. Y aunque lo hiciéramos, no nos serviría de nada. Todo lo que a nosotros como investigadores nos interesaría es poder recuperar las charlas que se tienen entre las personas en esos mundos virtuales. Y esas charlas, los logs, son privados. O sea, no podemos recuperar esa información. Gracias. Entonces, esta es mi única diapositiva para hablar de realidades virtuales, para que sepan que existen y que, bueno, poco a poco nuestra velocidad de Internet en el país está mejorando. Entonces, es posible que dentro de un futuro no muy lejano podamos tener, por si acaso, países están representados en Second Life, por lo tanto Bolivia está representado ahí, no sé más. Es cuestión de que pase un poquito de tiempo, nuestra velocidad de Internet sea un poco más rápida y podamos tener acceso a este tipo de experiencias. Ahora quiero hablarles de lo que va a ocupar mi tiempo casi toda la noche, ¿sí? Catálogos de librerías. Y para eso les he hecho instalar estos programas, ¿ya? Ok, curiosaremos. Los catálogos de librerías son un excelente lugar para encontrar bibliografías, libros y hoy en día otras variedades de contenidos mediáticos como audios, videos, mapas, partituras, periódicos, software, páginas web, mapas, etcétera. En las supuestas librerías ya podemos encontrar todo, ¿no? Unos cuantos ejemplos, las más conocidas. Tal vez me olvide más adelante mencionar por qué he puesto Amazon aquí, ¿no? Porque la mayoría de estas son librerías con contenido libre que se puede descargar gratuitamente. Pero Amazon no, ¿ya? Pero en mi estrategia de investigación, utilizo Amazon para que Amazon me dé información estructurada sobre cosas que posiblemente no voy a poder descargar. Les explico. Alguna vez leyendo algún artículo o lo que sea, se aparece mencionado algún libro, ¿no ve? Ok. Primero busco mi libro en alguno de esos otros lugares para poderlo descargar. Y si no lo puedo descargar, finalmente lo único que hago es buscar el libro dentro de Amazon, ¿sí? Y aquellos que ustedes conocen, de ustedes que conocen este sitio, saben que Amazon es la librería en Internet, ¿no? Si digamos, desde hace años atrás podríamos preguntar, ¿y cuál? Si yo quiero comprar libros en Internet, ¿dónde tengo que ir? A Amazon, ¿sí? Y Amazon ha diversificado su negocio de tal forma de que hoy en día ya no vende solamente libros, ahora vende de todo, ¿no ve? CDs, ropa, perfumes, vende de todo. Es una muy buena tienda, por si acaso. Y tiene cero stock, es un modelo de negocio muy interesante. Pero ¿para qué me sirve a mí? Me sirve para poder, por ejemplo, fíjense. A veces encuentro un PDF por ahí, ¿no ve? Me descargo el PDF. Usualmente después de descargar un PDF, lo que normalmente hago es verificar el índice, cuántas páginas dice el índice que tiene el libro, y luego verifico que realmente el PDF tiene todas las páginas que dice el índice, para verificar que me he bajado el libro completo, ¿no? Pero a veces sucede de que los índices llegan hasta cierto número y el índice llega hasta la página 96 y mi libro sigue extendiéndose hasta la página 113 o algo así. Entonces se me asalta la duda y yo digo, ok, ya el índice no me sirve como una referencia para ver si tengo todas las páginas. ¿Dónde puedo tener una referencia para saber si tengo el PDF completo o no? Y para eso uso Amazon. En Amazon su propósito es mostrarme toda la información sobre el libro X, y entre las cosas que me dices, cuántas páginas realmente físicamente tiene el libro, cuál es su editorial, cuál es el autor, un montón de información que normalmente en los sitios piratitas no hay. Entonces, como una referencia fidedigna de información sobre X libro que quiero encontrar, uso Amazon para eso, ¿sí? Y también lo uso para otra cosa. A veces sucede de que que en cierto artículo se menciona el libro de X autor. Yo digo, wow, qué interesante el autor, el libro. ¿Qué otros autores hablarán del mismo tema? Y el sistema de sugerencias de Amazon me sirve de mucho, porque Amazon cree que yo estoy queriendo comprar un libro. Entonces, al yo estar viendo el libro, debajo de toda la información que hay debajo del libro que estoy viendo, hay sugerencias de Amazon para poder comprar libros semejantes al que estoy revisando. Entonces, mi interés no es comprar, pero Amazon ya me está diciendo, en mis intenciones de investigador, ya me está diciendo de que si usted está leyendo este libro, podría leer también esos otros libros. Listo, ya no tengo que matarme tratando de, digamos, de armar una bibliografía para una investigación. Si tengo un libro para comenzar mi investigación, busco ese libro en Amazon y dejo que Amazon me sugiera cuáles son los otros posibles libros para continuar mi investigación. Y obviamente trato de evitar de comprar los libros en Amazon. Perdón, esa es mi actitud personal, ¿no? Porque si se pueden comprar libros digitales aquí, pero vienen con un sistema de protección que se llama DRM. No es mi intención hablar de eso en este módulo. Pero trato de obtener los libros de otras formas, o si no, finalmente sí, obtengo el libro. Pero normalmente cuando compro libros de Amazon, los compro en formato físico. Entonces, algunas ofertas de Amazon permiten la compra del libro para que sea enviado localmente hasta aquí, hasta Bolivia, ¿sí? Al precio del libro hay que aumentarle lo que la aduana nos va a sacar. Bueno, eso es lo que quería decir con respecto a Amazon, ¿ya? Ahora, como son muchos sitios, estos sitios que almacenan libros, me voy a centrar específicamente en unos cuantos, ¿ya? Entonces vamos a curiosear estos sitios. Para mí, ya les había mencionado, ya les he hecho una explicacióncita rápida de Archive. Este también lo deben conocer. Este es uno de mis secretitos. Me gusta mucho este sitio web, ¿sí? Les voy a mostrar cómo descargar de ahí. Pero ese sitio está lleno de publicidad, así es que necesitan tener instalado en sus navegadores un bloqueador de publicidades. Y aquí hay una explicación de cómo hacer esa instalación. Y otro sitio que es un sitio ruso que tiene muchos libros actuales, o sea, algo que ha salido al mercado hace un mes, dos meses, es muy posible que lo pueda encontrar acá, ¿sí? Y hay otros más. Vamos a curiosear. Entonces, cada una de las imágenes de esta diapositiva son enlaces, así es que son enlaces a otras presentaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer clic en la primera de Internet Archive y eso apunta a una presentación que se llama Archive Wayback Machine, ¿sí? Bueno, creo que ya se las he mostrado en extenso, ¿no ve? Sí, pues, porque les he mostrado inclusive cómo buscar el libro de Gran Poder ahí, ta, ta, ta, ya. Entonces, esa presentación ya la hemos visto. Entonces, veremos la segunda. Esa apunta a booksgoogle.com.ppx. Ya estamos abriendo otra presentación. Estoy describiendo los nombres de las presentaciones for the record. Ajá. Si les sale, si en su experiencia les sale una ventana como esta, es porque yo he utilizado unas cositas medio raras en mis PowerPoints que se llaman ActiveX, ¿sí? Para poder ver bien mis presentaciones, necesitan activar ActiveX, ¿sí? Se activa durante la presentación, después se desactiva. Entonces aquí voy a elegir habilitar contenido para esta sesión, ¿ves? Solamente por esta sesión se va a habilitar los ActiveX. Si alguien quiere curiosear qué rayos es un ActiveX, charlamos después, ¿sí? Ok, entonces, este sitio books.google.com dice, se podría convertir en el corpus más grande de conocimiento humano en línea. Ustedes, si saben un poquito acerca de este proyecto, Google tiene la ambición de digitalizar, escanear todos los libros que la humanidad haya creado. bueno, según una información que tengo de hace tiempo atrás, creo que se publican como unos 1,000 o algo libros por día, nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo le harán para mantener el ritmo? Pero loable su intención. La mayoría de las obras digitalizadas no se encuentran ya disponibles, impresas o comercialmente, entonces realmente son una ayuda, ¿no?, para poder encontrar en línea estos los documentos que ya muchas veces ni siquiera se pueden comprar, ¿no? Hasta octubre de 2015 ya se habían escaneado 25 millones de libros. Google tiene unas instalaciones, no me acuerdo dónde, creo que en Redmond, algo así. Tienen un edificio completo, piso por piso, lleno de escáneres. Y esos escáneres son bien interesantes porque basta con abrir el libro y el escáner baja y lee toda la página. Entonces uno solamente tiene que abrir el libro como cuando uno está leyendo. Ojea, baja el escáner. Ojea, baja el escáner. Ojea, baja el escáner. Y como ese procedimiento de ojear también es mecánico, la máquina completa, ella hace el procedimiento de ojeado y escaneado. Entonces se escanean los libros de una forma bien rápida. Una cosita que no me acuerdo si es que está mencionado a continuación, creo que sí. Es que, no sé si sabían, pero en books.google.com hay libros para descargar, ¿sí? No todos los libros están protegidos, ¿sí? Me figuro que no les estoy mostrando nada del otro mundo, así es como se ve la ventana de Google Books, ¿sí? Es cuestión, ahora, no todos los libros tienen el contenido, solamente está la reseña principal del libro, significa que el libro se va a escanear en un futuro, pero si tienen suerte van a poder ver el contenido del libro. A propósito, hay ciertas páginas que no están disponibles en línea, es decir, el libro no está completo, ¿ya? Ustedes ya saben eso. Así es que, pero sí sirve con propósitos de citación, o sea, podemos usar un libro que está en Google Docs para citarlo en una investigación científica, ¿sí? Con tal de que citen las páginas que sí están disponibles en línea, ¿sí? Alguna vez he gastado harto tiempo tratando de descubrir cómo bajar ese libro, pero luego descubrí que en realidad el libro no está completo y que, bueno, no quiero entrar en detalles. Realmente no se puede bajar el libro así como uno esperaría descargar un libro de otro sitio web semejante, ¿no? Entonces, primero me quiero centrar en explicar este asunto de cómo funciona la interfaz de navegación. Cuando ustedes están viendo un libro, hay unos botoncitos para poder hacer zoom y otros botoncitos para cambiar de vista. Una sola página, dos páginas, o expandir todo el visor del libro para toda la página completa. Les había adelantado una cosita que me gustaría que hagan. Vamos a hacer ahorita, mientras estamos hablando, quisiera que busquen alguna, me refiero que están conectados al internet, busquen alguno de esos libros que ustedes han leído en Google Books y les voy a explicar cómo pueden descargarse el texto de esos libros. Ustedes saben, como usuarios de Google Books, que este texto de aquí está protegido, ¿cierto? No se puede seleccionar, pintar, copiar y pegar, ¿no ve? En realidad esto es una imagen, ¿sí? No es texto, es un JPG o algo por el estilo. Sí, entonces, y además está protegido de tan buena forma que no se puede ni siquiera descargar el JPG. Pero ya les he dicho en la primera clase de que he encontrado una manera para poder recuperar este texto de una forma relativamente rápida, ¿sí? Entonces, en el break necesito que instalen, entre los programas que les he pasado, el primer programa de la lista se llama Avi Fine Reader, ¿sí? No me acuerdo cuál es el procedimiento de instalación, así es que vamos a instalarlo juntos. Y con ese programa se puede recuperar la información de Google Books. ¿Ya? Bueno, estaba explicando el asunto de la interfase, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén trabajando con el Avi Fine Reader, les sugiero que trabajen con el visor expandido en toda la ventana, para que ocupe toda su pantalla, ¿sí? Este otro icono sirve para poder compartir el libro con alguien más, ¿no? Como hacen cuando ustedes comparten una publicación en Facebook, ¿sí? También, si, desde el momento que ustedes tienen cuenta en Gmail, tienen cuenta en Google Books, por lo tanto pueden añadir el libro a su colección. Normalmente eso es lo que yo hago cuando estoy investigando. Si algún rato necesito guardarme el libro, entonces no me guardo el URL del libro, me guardo el libro en mi colección para poderlo consultar más tarde, ¿sí? Si tienen ese mismo hábito, una belleza, entonces deben tener una colección de libros en su colección ya en Google Books, ¿sí? Y cuando están dentro del navegador mismo, cuando hacen clic en este botón, aquí aparece todo el menú de navegación, el índice del libro, para que ustedes puedan navegar en el libro de la forma que ustedes quieran. Este botoncito sirve para poder acceder a opciones adicionales. Chale. ¿Qué les parece? Estoy dentro de un PowerPoint, pero estoy pudiendo hacer scroll en una imagen, ¿sí? Eso se logra con ActiveX. Bueno, entonces así es como se ve una página en mi colección de mi cuenta en Google Books, por ejemplo, ¿no? Aquí están mis primeros libros, ¿sí? Comprados, he comprado uno de Google Books. Revisados, no hay. Historia de navegación, aquí están los libros que he estado curioseando con el paso del tiempo, y aquí están mis favoritos, ¿sí? Espero que también ustedes hagan lo mismo, o sea, a medida que vayan usando Google Books, vayan aprovechando. Ahora sí, espero que pueda salir de aquí. Vayan aprovechando esta sección de añadir a mi colección, para que ustedes vayan guardando poco a poco una colección de los documentos que van investigando en Google Books, ¿ya? Esa sería la forma de navegar en la interfase. Cuando ustedes escriben, en su navegador books.google.com, están entrando al buscador de libros de Google. ¿Recuerdan que ayer les he enseñado cómo entrar a una búsqueda avanzada normal de Google? También el Google Books tiene su ventana de búsqueda avanzada. Si ustedes escriben esto, van a entrar. A ver, vamos a tratar de navegar. Y vamos a entrar a la página principal de Google Books. Ya. Cuando ustedes están navegando acá, fíjense, ya hay aquí un enlace para llegar directamente a su colección, la ventana que les estaba mostrando hace un rato, ¿cierto? Pero si no quieren entrar a su colección, simplemente pueden escribir el nombre de algún libro en especial. A ver, por ejemplo, Hipermedia. Este es un libro de Scolari. A ver qué me dice Google Books al respecto. Simplemente escrito en parte del nombre de un libro, y aquí aparecen resultados solamente de Google Books. Eso significa que el libro se encuentra dentro de Google Books. Me ha complacido ver que, por ejemplo, libros del PIEF, antes de que el PIEF liberara toda su biblioteca, hay libros del PIEF en Google Books, ¿sí? Para descargar, para consultar. Muy bueno. Pero ahora, por si acaso, el PIEF está liberando toda, ya no existe el PIEF, ¿no? Está liberando toda su biblioteca. Por el momento creo que tengo unos 4 gigabytes de la biblioteca del PIEF. No he terminado de bajar toda la biblioteca. Pero si quisieran una copiecita, está aquí en mi computadora, ¿ya? Requisito, tienen que llegar temprano. No lo copio cualquier hora en mi clase. También puede ser. Soy corruptible con ciertas cosas. Sí, yeah. O si no, una manzanita, ¿no? Para el profe. Ok, seguiremos. Entonces, así como sucedía con el Google normal, si ustedes entran al botón, a la opción configuración que tienen aquí en la pantalla, pueden escoger ahí búsqueda avanzada, ¿sí? Entonces, esa búsqueda avanzada los lleva a un formulario semejante a la búsqueda avanzada Google normal, solamente que el formulario es un formulario de búsqueda avanzada solo sobre Google Books, ¿sí? Entonces, aquí es el mismo criterio. Pueden especificar qué palabras quieren buscar, frases exactas, algunas palabras, qué palabras no quieren que aparezca dentro del libro. Ahora estamos haciendo las búsquedas dentro de los libros de Google Books. ¿Sí? Ese sería el criterio, ¿sí? Aquí hay otros criterios más, si se tiene que buscar solamente en libros o solamente en revistas. Ahora, por si acaso, esta parte que dice solo Google eBooks, esos son los libros gratuitos que hay en Google Books para poder descargar, ¿sí? Ya, entonces es cuestión de tal vez de activar eso y que tengan suerte. La verdad, casi no he necesitado utilizar esto, pero ahí está. Pueden escoger filtros de idioma, es cuestión ya de que curioseen ustedes un poquito qué opciones hay en todo este formulario para hacer sus búsquedas avanzadas, para por autor, por fecha, por ISBN también, por editorial, un kilo, y simplemente luego presionan buscar con Google para que puedan ver qué libros hay disponibles ahí en Google Books para descargar. Universidades del mundo tienen convenios con Google Books para poder digitalizar toda su biblioteca. Entonces, acceder a Google Books es acceder a varias bibliotecas de renombre, de universidades de renombre en el mundo. Así es que vale la pena gastar tiempo curioseando aquí. ¿Ya? Ahí los dejo con el buscador. Volveremos a nuestra presentación. Ok, por ejemplo, aquí he hecho una búsqueda de algo relacionado con teatro, creo. Aquí aparecen los resultados de las búsquedas. Le hago clic, digamos, a cualquiera de esos. Ah, y aquí está exactamente lo que les he dicho, de solamente que me muestre resultados de Google eBooks, los eBooks gratuitos, sí, que les he mencionado hace un momentito. Y es posible que puedan toparse con, por ejemplo, este que he encontrado, hace la construcción del periodismo no sexista. Es un ebook gratuito disponible dentro de Google Books. ¿Sí? Éxito sería con respecto a esa presentación. ¿Cómo es? ¿Cuántos de ustedes conocían Google Books? La mayoría, ¿no ve? ¿No conocía? Ya. ¿Y aquellos que conocían Google Books conocían todas esas características? ¿No? La última parte no, ya, muy bien. Es que normalmente adolecemos de esa costumbre que tienen los adolescentes, ¿no ve? Solamente vemos lo que más nos interesa. Pero cuando curiosean un poquito más a detalle, hay herramientas muy interesantes hoy en día a nuestra disposición. Seguiremos entonces con la presentación, ¿sí? Eso es Google Books. Ahora hablaremos de algo un poquito más piratita. Vamos a entrar a ebiblioteca.org, ¿sí? Si le hacen clic ahí, se va a cargar. Ay, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Creo que se llama ebiblioteca la presentación que estoy cargando. Hay hartos sitios en internet para descargar libros en español. Lo que no me gusta es de que la mayoría de esos sitios tienen novelas, revistas de macramé, cosas así. O sea, no son netamente científicas, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta e-biblioteca, porque tiene un énfasis muy fuerte en proveernos con libros académicos, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que este es el sitio, ¿no? Este es mi favorito, ¿ya? Si ustedes tienen algún favorito, por favor, este es el momento para compartir con el mundo y la sociedad, ¿ya? Entonces, cuando entran acá, esta es la apariencia del sitio. Es cuestión de que si quieren pueden moverse en las secciones de la izquierda o ir navegando. Aquí en la parte central se van publicando los libros, los últimos libros que ellos han subido, ¿sí? Estos tienen una sección de chat para poder charlar, muy interesante la sección. La mayoría de los que están ahí son españoles, ¿sí? Es una iniciativa más que nada española. Y me ha gustado una cosa que ha pasado alguna vez. Me he entusiasmado cuando he encontrado este sitio y chateando con ellos. Son personas así como nosotros, académicos que les interesa compartir libros. Les digo, yo tengo una cantidad de libros que veo que ustedes no tienen, no les gustaría que les comparta. Claro, me dicen, ¿no? Pero luego me pusieron sus requisitos. No les puedo compartir cualquier PDF, o sea, el PDF tiene que estar completo. O sea, pedacitos de libros ni los publican. Hay ciertas reglas de calidad, de estándares de calidad que ellos cuidan. El PDF tiene que estar escaneado con una buena calidad, tiene que estar completo. Si les voy a proveer un PDF, les debo proveer el PDF y la reseña, esa reseña que están viendo ahí al lado del PDF, para que la gente pueda leer pequeños resúmenes. O sea, me han pedido gastar más del tiempo que yo tenía planeado en compartir con ellos libros, así que sinceramente he dejado mi emprendimiento a medias, ¿sí? Pero son gente muy amigable. Ok. Por si acaso, por ejemplo, aquí estoy haciendo una búsqueda de Christian Metz y una cosa que no está escrita en ningún lugar, pero he aprendido con la práctica, es de que si ustedes escriben ese signo, se llama virgulilla, ¿no ve? Si escriben una virgulilla antes del nombre de alguien, Entonces, van a provocar que este sitio busque solamente libros de ese autor. O sea, si ustedes escribieran Christian Metz sin la virgulilla por delante, el buscador buscaría libros que se llaman, que tienen por nombre algo de Christian o algo de Metz. Pero cuando escribo la virgulilla, estoy exigiéndole al buscador que solamente busque libros de ese autor. Es la diferencia del comportamiento de la búsqueda. ¿Sí? Entonces, obviamente nos salen unos cuantos resultados. Aquí me dice de que, por ejemplo, he hecho una búsqueda de Foucault, ¿no? Y aquí dice que hay 6 páginas llenas de libros de Foucault. Son 59 libros que tienen ellos ahí en su biblioteca de Foucault. Entonces, escojo uno de esos libros, ¿sí? Le hago clic al título azul, ahí en la parte central. Ahí en la parte central está ese, el título del libro, le hago clic al título, ¿sí? Una vez que le hago clic, entro a la página del libro en sí, y aquí hay una pequeña reseña de quién es Foucault, y dice que aquí hay otros 53 libros de Foucault también. Y si bajo un poquito en la ventana, hago scroll hacia abajo, y bueno, aquí se curiosean otros libros más. Bueno, en la parte de abajo de esa reseña, ahí están los links de descarga, para descargar. Pueden escoger la descarga que ustedes quieran. Aquí comienza el pequeño problema, ¿sí? Cuando hacen clic en cualquiera de las descargas, justo debajo también dice cuál es el tamaño del archivo. Por ejemplo, el archivo que acabo de escoger es un archivo de 3 megas para descargar. Hago clic en cualquiera de esos botones y lo último que me muestra e-biblioteca es una ventana semejante a esta. En esta ventana se me está explicando cómo tengo que descargar el libro. En e-biblioteca, en el sitio mismo de e-biblioteca, no hay ni un solo libro. Ellos utilizan otros servidores de almacenamiento para almacenar sus libros. Entonces, cuando ustedes presionen ese botón que dice descargar ahí arriba, en el momento que presionen el botón descargar, van a salir de e-biblioteca para ir al sitio de descarga. El problema es que el sitio de descarga está lleno de publicidad, ¿sí? Lleno de pop-ups de esas ventanas autoemergentes. Han debido tener ese tipo de experiencia, ¿no ve? Cerrando un montón de ventanas que se abren solitas, esas ventanas se llaman pop-ups, ¿sí? Entonces, y además no solamente son ventanas emergentes, sino que son ventanas que tienen botones falsos, ¿sí? Entonces estos botones no te llevan a la descarga. El verdadero botón de descarga es ese. Eso es lo que te están explicando en esa ventanita, ¿sí? Entonces, en cuanto hacemos clic en el botón de arriba, ese plomito que dice descargar, salimos de e-biblioteca y después de varios pasos de lidiar con varios pop-ups, llegamos a la ventana en cuestión, le hacemos clic al botoncito y tenemos el libro descargado en nuestras manos. Así sería la vida de ideal si es que no hubiera pop-ups, ¿no ve? Pero ahora, por eso es que me he preocupado por hacerles una presentación en la cual les explico cómo instalar un bloqueador de publicidad de pop-ups en su navegador, ¿sí? Este bloqueador funciona en Firefox, en Chrome, en Safari también, ¿ya? Y también funciona sobre Mac. Entonces, estoy a punto de hacer clic en la presentación adblock.pptx, ¿sí? Entonces, una explicacióncita. También tiene su ActiveX. Lo voy a activar un ratito. Ya. Entonces, les estoy mostrando esta presentación, publicidad no deseada en Internet, ¿sí? El uso de adblockers. Me acuerdo todavía de los tiempos del Internet en los cuales no había publicidad en los navegadores. Era un mundo feliz, ¿sí? Pero ahora sucede de que nos engañan, ¿no? Todo el tiempo están provocando, intentando que nosotros hagamos clics en botones falsos, dejemos que se carguen páginas que no queremos que se carguen. Lastimosamente, muchas de esas páginas que se autoabren tienen malwares, tienen software malicioso, que si dejamos que la ventana se quede abierta en nuestro navegador, podemos instalar virus o cosas que se llaman backdoors. Ya la cosa se pone medio oscura, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos tener algo de protección, ¿sí? Cinturón de castidad para navegar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siguiente diapositiva. Tenemos que entrar a esa dirección, se llama getatblock.com, ¿sí? Y una vez que entran en esa dirección, van a obtener la ventana que están viendo ahí. Eso les va a servir para poder instalar el bloqueador. No es el único que existe. Este es el mejor para mí. He probado varios. pero este me encanta. Funciona muy bien. No 100%, pero funciona mucho mejor que otros bloqueadores que he encontrado por ahí. ¿Sí? Y esa es la idea de este curso, ¿no ve? Que les pase mi experiencia. Así se ahorran un poquito de tiempo. Bueno, entonces entramos a Get AdBlock para instalar el bloqueador. Y una vez que se carga la ventana, en ese botoncito azul de la izquierda, le hacen clic para que comience la descarga del bloqueador. ¿Sí? Se termina de descargar el archivo y automáticamente dice, después de una corta descarga, aparecerá esta ventana a la que tenemos que escoger, añadir la extensión, para que la extensión se instale. En este caso, estoy utilizando Google Chrome. A ver, era una pregunta medio difícil, medio complicada. ¿Algunos de ustedes navegan en otro navegador que no sea Chrome? ¿Todos navegan con Chrome? Una pregunta anterior. ¿Alguno de ustedes no sabe qué navegador está usando cuando navega? ¿Sí? Ay, no sé, yo hay un navegador y yo lo uso. ¿Cuál será? No sé. ¿Alguno de ustedes es así? ¿Sí? Qué bueno que no sean así. Tienen que fijarse qué herramientas están utilizando para navegar. Hoy en día, Google ha asesinado a su navegador estrella, el Internet Explorer, y lo ha reinventado como el Microsoft Edge, ¿no? El Edge está bien, pero ya llegó muy tarde. Sus competidores lo hacen mejor que él, ¿no? Entonces yo a veces cuando quiero probar que una página X funciona, entonces utilizo el peor navegador que pueda tener a mi disposición para verificar que la página funciona. ¿Y cuál creen que escojo? ¿No? Entonces, ya saben, lo uso para alguito por lo menos, ¿no? Entonces normalmente yo uso Chrome. Lastimosamente el Google Chrome genera, por si acaso, no van a ser ustedes de los... de las personas que dejan durante horas abierto su navegador de Chrome y lo dejan abierto con un montón de pestañas. Cada pestaña de Google Chrome consume alrededor de 60 megas de su memoria RAM, ¿sí? Entonces están matando su memoria RAM al tener un navegador con un montón de pestañas, ¿sí? Entonces si después ustedes dicen, no sé por qué mi computadora está lenta, yo solamente he abierto el Chrome, vaya a saberse cómo tienen su Chrome abierto, ¿no ve? Entonces, adquieran buenos hábitos de uso de su compu. Las compus de hoy en día son potentes. Los chakras somos nosotros que consumimos su potencia con malos hábitos de uso. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que tenemos... y además, cuando comiencen a ver este mundo de las extensiones de Google Chrome o de Firefox, también no se entusiasmen, no instalen muchas extensiones, solamente las que van a usar. Más o menos cada extensión ocupa unos 30 megas en la memoria RAM también, ¿sí? Entonces tomen en cuenta esa cosita. Añaden la extensión y automáticamente comienza la instalación de la extensión. Si aparece a la derecha del Omnibox, ¿no? Esta caja se llama Omnibox, la de arriba. Si a la derecha aparece esa manito rodeada de una cajita roja, esa es la prueba de que el bloqueador se ha instalado y está listo para utilizarse. Ya no tienen que hacer nada más, solamente instalarlo y listo. Ya pueden navegar felices, ¿no? Por si acaso aparece ahí una ventana en la cual el programador está pidiendo algo de plata, considérenlo, realmente es un buen programa como para poderle enviar dinero, si saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar nuestra nueva extensión. Volvemos otra vez a e-biblioteca y nos buscamos un librito que nos guste. Por ejemplo, me topé con este, no lo tenía, ¿no? 50 cosas que hay que saber sobre el mundo digital. Interesante, ¿no? Un título marquetero. Entonces le hago clic al nombre del libro y un poquito más abajo aparecen los botones de descarga. Me dice e-biblioteca que es un libro de casi de 2 megas, es un chiquitito. Ah, ok, ahora miren, aparece lo que les decía, una ventana en la cual se me explica cuál es el botón verdadero, cómo tengo que hacerle para el momento de la descarga. Presiono el botón, ese botón de ahí arriba que dice salir y pasar al sitio de descarga. O sea, voy a hacer clic ahí, ay, miércoles. Hago clic ahí para poder comenzar la descarga. Les leeré mis diapositivas. Dice, nos fue bien con esta primera página. AdBlock bloqueó la publicidad en ella. Tomen en cuenta, cuando hacemos clic en este botón plomo, estamos saliendo de e-biblioteca y estamos entrando a un sitio de almacenaje de de documentos. Entonces, ese sitio automáticamente comienza a tratar de mostrar publicidad en nuestra pantalla. Y Adblock se encarga de bloquear esa publicidad. Aquí, si llegan a ver, aquí hay un número 2 en una cajita negra. Significa que se han bloqueado dos ventanas, dos publicidades. Y que, obviamente, por eso es que esta ventanita de aquí abajo está totalmente vacía. Porque aquí originalmente había publicidad que ha sido bloqueada. ¿Sí? Bueno. Por eso se ve vacía. Y además bloqueó otras dos ventanas. Pop-up. Hagamos clic en Skip Ad. Vamos a saltarnos la publicidad. Hay que estar con un ojo en la barra de Windows. Esto es muy, este comentario que he hecho aquí es muy importante. Hay que estar con un ojo en la barra de Windows, ¿no? La barra que aparece. En este caso, en mi computadora yo he puesto mi barra aquí a la derecha. ¿Ya? Aquí ahorita estoy, siempre que estoy navegando en e-biblioteca o en esos sitios de almacenaje de datos, estoy todo el rato viendo si es que se ha abierto alguna otra ventanita por ahí. Porque algunas de esas ventanitas no llega a ser atrapada por el adblock y se quiere abrir solita. Entonces yo la tengo que agarrar y a mano la tengo que cerrar. Tienen que conocer su máquina. ¿Ya? Ok. Por si se abren otros navegadores. Esos no son bloqueados por Adblock y hay que cerrarlos manualmente. Es un pequeño parto realmente llegar a la ventana de descarga, pero vale la pena. Y sucedió, fíjense, se ha abierto en el ejemplo que estoy mostrándoles, se abrió una de esas ventanas sin mi permiso y por lo menos está vacía, no tiene nada, ya no hay problema. Lo peor que puede pasar es que aparezcan de estas ventanas con contenido y consuman ancho de banda. No es más peligroso que eso. Si no hacemos clic en nada de su contenido, si abre, puede, porque aparecen estas ventanas y aparece contenido interesante, ¿no ve? Oferta, cactus extinguido, $5, versión limitada. En serio, hace rato quiero tener un cactus. Le hago clic y ya, murieron. ¿Quién sabe qué va a pasar con ustedes? Dentro de un tiempo van a necesitar pedirle ayuda a un técnico de computación que les reinstale el Windows. Su pesadilla comenzó solamente por haber hecho clic en publicidad. Si no hacemos clic en el contenido, la cierro y presiono Skip Add otra vez, las veces que sea necesario hasta que aparezca otro contenido, que el aspecto de la pantalla cambie. Finalmente llegué a la página de eBiblioteca que eBiblioteca mencionó iba a obtener. Adblock evitó 12 ventanas que se abrieran y además ocultó todos los botones falsos de descarga. ¿Se acuerdan que en el ejemplo de eBiblioteca aquí aparecían unos botones? Eso también Adblock hace, oculta todo lo falso y me deja libre para poder hacer clic en el botón verdadero. Pero la historia no termina ahí. ¿Sí? Le hago clic al botón verdadero, ¿sí? Y dice, ahora vamos a desactivar, he hecho un pequeño juego para ustedes. Ahora vamos a desactivar momentáneamente el Adblock para ver cómo se vería la última página, la última ventana con publicidad y botones falsos. Hacemos clic en el icono de Adblock, botón normal, y presionamos pausar Adblock. El icono se pondrá de rojo a verde. Luego presionamos F5 para recargar la página. Y esta página que vieron así, al recargarse sin el bloqueador activado, se carga de esta manera. Ahí están viendo los botones falsos, ¿no? Bueno. Ahora, a veces es necesario deshabilitar el Adblock porque algunas ventanas te obligan a deshabilitar. A veces deshabiliten el Adblock, hagan clic en lo que tengan que hacer clic en esa ventana e inmediatamente vuelvan a reactivar el Adblock para que el icono vuelva a estar en color rojo. A veces necesitan desprotegerse momentáneamente. No hay forma de pasar de una página a la siguiente página sin hacerle clic a alguno de esos botones que te obligan a hacerle clic. Bueno. Le hacen clic, antes de hacerle clic al botón, se activan la publicidad, le hacen clic al botón en cuestión y luego vuelven a activar el Adblock. En este caso, fíjense, le hice clic al botón verdadero, al botón verde, y se abrió una ventana más. Esto último, sé que los estoy aburriendo un poquito, esto es más técnico que social, pero es la realidad con la cual se van a topar cuando naveguen en Internet, ¿no? En realidad, técnicamente, a veces sucede de que quien ha programado esta página ha puesto dos botones uno encima de otro. Y cuando yo hago clic aquí, en realidad le estoy haciendo clic a un botón invisible. Entonces ese botón invisible abre esta ventana. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Tengo que volver a hacer clic en el mismo lugar porque ahí va a funcionar el botón que estaba debajo. En realidad el botón verde. ¿Sí? todos esos trucos de programación son inevitables, no hay otra. Entonces hago clic en el verde las veces que sea necesario, hasta que aparezca esta ventanita en la cual ya se me muestra de que el archivo está comenzando a descargarse en mi navegador. Finalmente, después de tanto, ya he podido llegar. Hay que hacer clic en el botón Download las veces que sea necesario hasta que comience la descarga. Se abre una ventana más antes que apareciera esta ventana de descarga. No he cerrado esa ventana, eso es lo último que quiero decirles. Y con eso ya los voy a hacer descansar. Dice, no he cerrado la última ventana que se abrió, porque también no es cuestión de cerrar y cerrar todas las ventanas. Recuerden, cuando e-biblioteca me dijo que iba a descargar el libro, me dijo que el libro estaba almacenado en este sitio web, Espafiles, ¿sí? Todas estas ventanas que he tenido que cerrar y bloquear, todas tienen otro tipo de URL, fíjense, esa no dice Espafiles, esa no tiene URL. Esta que tiene Espafiles es la que tiene todavía un botón falso encima del verde. Y, por ejemplo, esta nueva, también aquí no dice Espafiles, ¿sí? Entonces la cierro. Pero cuando aparece una ventana nueva y esa ventana nueva dice Espafiles, esa ventana no la cierro. Dejo que se cargue. ¿Por qué? Porque esta ventana va a provocar que aparezca la ventana de descarga. ¿Sí? Entonces, un ojo sobre la barra de Windows, otro ojo sobre la barra de URLs. O sea, nos han complicado la vida, sinceramente. ¿Qué puedo hacer? No es mi culpa. Quéjense, no sé quién, pero así nomás es la vida ahora. Entonces, ya cuando dejan que Espafiles cargue el enlace de descarga, ahí está el libro para descargar, disponible para que ustedes lo bajen en cualquier parte de su computadora, y fin de la historia. Ese archivo está libre de virus, lo que sea, lo tienen ya en su computadora. En este caso he bajado un archivo comprimido, por eso es que se ve así, ¿no? Normalmente los archivos comprimidos en sus computadoras se ven con un icono amarillo. En el mío se ve así porque tengo instalado un programa que se llama WinRAR. ¿Sí? Pero es cuestión de que le hagan doble clic al archivo y dentro del archivo van a poder encontrar el PDF en cuestión que habíamos querido buscar hace un rato. Y listo, está listo para que lo puedan añadir a su biblioteca. Ese es todo el parto para poder obtener muchas veces contenidos de internet. ¿Sí? No subestimen este asunto de los pop-ups y los bloqueadores. Así nomás es. ¿Se entendió? Cool. Me alegro mucho. Entonces, volveremos a nuestra presentación y ya saben entonces cómo lidiar con sitios parecidos a e-biblioteca. Algunos de ustedes tienen la costumbre de bajarse peliculitas, series de televisión, de internet, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo sucede pues con otros sitios, con sitios de ese tipo, ¿sí? No sé si conocen uno, mi favorito últimamente es uno que se llama Genula, ¿ya? Y cuando quiero tratar de bajar películas de Genula, estoy seguidores de Game of Thrones, ¿vale? Entonces me bajo los episodios de ahí, pero si no fuera por el adblock tendría que lidiar con un montón de pop-ups para poder bajarme mis series también, ¿no? Es normal hoy en día eso en internet. Bueno, ahora pasaremos al B-OK de los rusos. Ese sitio ha cambiado de nombre varias veces, se llama bok.org, o también pueden entrar por medio de bocos-z1.org, los dos apuntan al mismo sitio, ¿sí? Bueno, entonces haremos clic a ver ahí, para cargar, perdón, ¿cómo se llama la presentación? La presentación se llama e-biblioteca-boc-facebook, y estoy apuntando directamente a la diapositiva número 10 de esa presentación, ¿sí? Entonces, también, una vez más, hay hartos sitios en internet de donde pueden descargar. Hay uno muy interesante que se llama LibGen, el génesis de las librerías, algo así, muy bonito también, se parece mucho a este. Bueno, pero he dicho que me voy a centrar unos cuantitos nada más. Acá pueden encontrar sobre todo libros en inglés, ¿sí? Hay hartos libros en español, también en portugués, alemán, y como es un sitio pirata de rusos, también hay libros en cirílico, ¿no? Ok, entonces, ahí abajo a la derecha tienen el enlace por el cual pueden entrar, o el otro enlace que les he mostrado en la diapositiva anterior. Una vez que navegan con ese enlace, se les va a pedir que ustedes se registren, ¿sí? Sí o sí tienen que pasar por el proceso de registro. No es nada malicioso, no hay ningún problema. Denle su email, su password y algún nickname, ¿no? Espero que ustedes tengan la costumbre de tener un password para su correo electrónico y otro password para sus redes sociales. O sea, que no tengan el mismo password que usan para su correo, que no sea el mismo password que usan en redes sociales. O en lo posible que tengan 5 passwords, lo que sea. Porque si ustedes cometen el error de darles el password de su correo electrónico a estos sitios de piratas, y ustedes han cometido el error de que el password es el mismo de las redes sociales, le están dando acceso a sus redes sociales también a estos piratas, ¿sí? Tengan el hábito de tener varios passwords y el hábito de cambiarlos después de cierto tiempo, después de un año, 2 años, vuelvan a cambiar sus passwords. Que no sea nada obvio, ¿no ve? El nombre de mi hijito, la fecha de nacimiento de mi perrito, nada, o sea, algo complicado. Números, letras, símbolos, ya. Una vez que meten esta información y presionan el botón Registration, ¿sí? se les va a enviar un Registration y se les va a mandar un correo electrónico. Este sitio les va a mandar un correo electrónico. Hacen clic en el enlace de ese correo electrónico y ese enlace los va a llevar a este sitio web. Entonces, igual aquí en esta ventana, qué bien que están probando. Tienen el correo. Nada, todo gratis. Entonces, una vez que ya les mandan los datos de registro, ya pueden entrar al sitio en sí, ¿ya? Una vez que reciben el correo electrónico, reciben estos datos, van a poder entrar. Esto se hace una sola vez y punto. Cada 3 meses más o menos tengo que volver a entrar a esta ventana automáticamente para actualizarnos, pero después es normal. Es cuestión de entrar, ya luego podemos entrar a este sitio web. Fíjense ahí arriba a la izquierda, dice que este sitio almacena un poco más de 2.5 millones de libros, y lo bonito es de que almacena casi 52.5 millones de artículos científicos, ¿sí? Eso es una belleza. Hay artículos científicos pagaderos, a veces un artículo científico cuesta $80, un solo artículo. Y estos queridos muchachos de Rusia se han encargado de piratear eso y dárnoslo a nosotros de forma gratuita. Entonces, tener acceso a toda esa información sin tener que pagar un peso, una belleza. Cuando hacemos clic ahí en la cajita de búsqueda y escribimos algo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, he escrito la frase, la palabra misinformation, desinformación, ¿no? La he escrito en inglés porque quiero que aparezcan libros en inglés, ¿no? Podría escribir también la búsqueda en español, no hay problema, ¿sí? Y ahí comienzan a aparecer debajo los libros que tiene el sitio almacenado, ¿sí? La web de las decepciones, desinformación en internet, escrito por Anne P. Mitz. Después, las políticas de la desinformación, escrito por Ed Zwick. Y aquí a la derecha aparecen los tamaños de los libros, ¿sí? El primer libro es casi de 5 megas, el segundo es de 640 kb, es chiquitito. Aquí a la izquierda, debajo del autor, aparece el formato del libro. Puede ser que el libro esté en PDF, EPUB, Deja Vu, HTML, Docs. Hay diferentes formatos que permite este sitio para almacenar. Escojo alguno de esos libros, le hago clic, por ejemplo, al primero, y usualmente va a aparecer algo así, ¿no? Una pequeña reseña. A veces hay reseña, a veces no es reseña. Lo bonito es de que aquí abajo a la izquierda aparece el enlace del libro. Le hago clic al enlace y simplemente ya aparece la ventana para poder guardar el libro en mi computadora y escojo dónde grabar y listo. El documento ya está en mi máquina. No es más complicado que eso, ¿sí? Es por eso que este sitio es mi sitio favorito. Por si acaso, aprovecho para mencionar, en la interfaz actual de este programa, de este sitio web, ya no se ve, pero hay un límite de 10 libros para descargar por día, ¿sí? No se pueden descargar hartos libros por día, 10 por día. El contador de límite se reinicia a las 7 de la noche. Así es que hubo una época en mi vida en la que yo estaba esperando todos los días a las 7 de la noche, ya saben por qué. Bueno, entonces así de fácil es bajarse libros de este sitio. Hay libros, wow, les aconsejo, gasten tiempito. A veces uno dice, ay, qué bueno, ya estoy en el sitio, ahora qué bajo. Uno no sabe qué bajar. Eso demuestra de que uno no ha leído. Porque como un investigador uno está leyendo todos los días, ¿no ve? Y al leer uno se entera de una cosa, de otra cosa, pasa clases, alguien dice algo, en las redes alguien menciona algo, siempre hay algo que está descargando de estos sitios interesantes. Bueno, ahora hablaremos de descargar artículos, ¿sí? Por ejemplo, una revista muy famosa, Nature, ¿sí? Por ejemplo, son revistas de esas que venden sus artículos sueltos y cada artículo puede costar carísimo, ¿no? Pero cuando yo estoy escribiendo mi búsqueda de esa información, aquí aparecen los resultados, pero son los resultados en libros. Y aquí hay una pequeña pestañita para ver la palabra desinformación, pero que la palabra desinformación se busque en artículos, en los 52 millones de artículos de ese sitio. ¿No creen que un sitio así llama la atención de las autoridades de X lugar? Obviamente este sitio está siendo perseguido, por eso es que va cambiando de dirección de tiempo en tiempo, pero ese login universal en el cual ustedes se topan, ese login les permite después ir al nuevo sitio que ellos están creando para escaparse de las autoridades todo el tiempo. Por eso es que les estoy sugiriendo esto, porque les... Ahorita te echo una manito. Ahorita te echo una manito. Pero quiero que lo sea. Ya. Hacemos clic en Articles, y ahí entramos a la sección de artículos. Aquí la mayoría de los artículos están en inglés. Pero me ha gustado mucho. ¿Quiénes de ustedes en Facebook ven Pictoline? ¿Ves Pictoline? ¿La única? ¿Dos? ¿Nada más? Son unas infografías hechas por unos mexicanos, muy bonitas. Pero si ustedes han curioseado las infografías de Pictoline, si ustedes quieren, busquen Pictoline en Facebook, son muy, muy bonitas infografías, ¿a qué no? ¿Vale? Son bonitas. Están en español. Solo que estos chicos, la verdad, los admiro. Debajo digamos, ahí está su infografía, y en la parte de abajo de la infografía está la fuente que ellos han utilizado para más infografía. Y usualmente las fuentes que estos chicos utilizan son artículos científicos. Entonces a veces uno se muere de ganas, ¿qué artículo científico será ese? Y alguna vez me ha pasado de que he buscado el artículo científico de la fuente de Pictoline y era un artículo pagadero. Ah, no. Entro aquí y encontró el artículo gratis. Una belleza. Entonces, ayuda mucho. ¿Ya? Ok, entonces, aquí es cuestión ya de escoger. Bueno, aquí estoy buscando artículos de la revista Nature. Escojo el artículo que yo quiera. Y simplemente, como hace un rato descargué libros, aquí es cuestión de descargar el artículo. Un archivo PDF chiquitito. Y para de contar. Fíjense, los archivos son de 4K, 88K, chiquitísimos. No son las revistas completas, son artículos de las revistas. Y así sería con respecto al sitio Bocos, así le llamo. Por si acaso, en esa presentación de PowerPoint al final he puesto unos cuantos sitios para compartir libros en Facebook, unos cuantos, porque me he puesto a buscar libros en Facebook y hay un montón. Ya me aburrí, entonces les puse unos cuantos para que ustedes, si quieren, les puedan poner me gusta y así les puedan llegar las actualizaciones y así puedan ustedes descargar directamente libros a través de Facebook sin tener que estar visitando estos sitios web, ¿no? Bien, fíjense, las obras completas de Fausto Reinaga. ¿Sabes qué? Por ejemplo, como ayer les decía, obtener libros de autores bolivianos, por ejemplo, Jaime Sáenz. Debo tener cuatro cosas locas de Jaime Sáenz, ¿no? Entonces, no, me muero por tener cosas bolivianas en formato digital. Nosotros deberíamos hacer, la verdad, por si acaso es mi posición personal, ¿no? Deberíamos darle acceso a nuestras bibliotecas al mundo entero. Y muchas veces cuando yo accedo a los libros de las bibliotecas locales, aprovecho para pasar el libro por mi escáner, ¿no? Para tenerlo yo. Pero normalmente no he tenido mucho la iniciativa para compartirlo, pero deberíamos compartir estos contenidos, son muy buenos. Bueno, ahí les dejo esas direcciones para que puedan verlas en mis presentaciones y para que se las puedan copiar en sus Facebook, ¿sí? Y aquí finalmente, para terminar con esta larga diapositiva, he puesto un enlace aquí más que dice otros, que apunta a una presentación llamada otros.ppt, y simplemente es para mostrarles unos cuantos sitios de organizaciones internacionales para que ustedes puedan saber cuáles son sus direcciones. Ahí abajo de la, en la diapositiva está la dirección, porque estas organizaciones, entre sus prerrogativas, está compartir bibliotecas digitales en Internet, ¿no? La Organización de Estados Americanos, la OEI, la CLACSO, de la cual se ha hablado mal hace poco, la CLACSO. Después, a ver, esto es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ah, hay una cosita que sí vale la pena que les muestre en toda esta secuencia de diapositivas. Sí, por si acaso, no sé si conocían este sitio, Europeana. Ustedes conocían archive.org, ¿no ve? Bueno, este es el equivalente a Archive, pero hecho por los europeos. Tiene también, fíjense cuántos artículos tiene. Tiene 53 millones de obras de artes, objetos, libros, videos. No es un sitio chiquito. Y con énfasis en material europeo, ¿no? El PDF, los lindos del PDF y su biblioteca para descargar. Lo malo de estos lindos del PDF es de que cuando si ustedes se suscriben al PDF en Facebook, ellos anuncian qué nuevos libros están liberando, pero cada una de sus liberaciones siempre apuntan a este listado. O sea, no apuntan al URL específico del nuevo libro, sino apuntan a esta sección general. Entonces, es un show tener que buscar sus nuevas liberaciones. Así es que, y ahí tienen la descarga libre para ustedes. A esto quería llegar. Por si acaso, entre las cosas que estoy queriendo hacer y acepto ayuda, es de que estoy generando una lista de muchos lugares en donde podamos descargar libros, ya sean libros piratitas o libros en bibliotecas abiertas, ¿sí? Entonces, he puesto toda esta colección de que he ido reuniendo poco a poco, la he puesto en esta dirección, ¿sí? Si ustedes entran en esta dirección, van a tener permiso para poder ver la lista. Pero si quieren contribuir a la lista, por favor, contáctese conmigo y les voy a dar permiso de edición para que puedan ir haciendo modificaciones en la lista, ¿sí? Es un emprendimiento para estoy generando una base de datos, ¿no? Entonces, si alguien quiere unirse a mí en este emprendimiento, adelante. El cito sería con respecto a otros, ¿ya? No he querido ser muy exhaustivo. Hasta ahí. Ese es el asunto de más o menos cómo se mueve el mundo en Internet con respecto a las bibliotecas. Bibliotecas abiertas, de acceso libre, piratitas, con problemas, sin problemas, pero hay formas de poder obtener la gran mayoría de los libros que quiero obtener, no todos, pero la gran mayoría, se pueden obtener a través de estos sí. ¿Preguntas? ¿No nada? ¿Y por qué no me hacen preguntas? Seguiremos. Dígame. Ah, había un problemita hace rato. Dime, a ver. Pero me llamaba la atención. Bueno, yo estoy haciendo mi elaboración de tesis. Ya. Y estábamos viendo, ¿no?, varios clientes, digamos, donde se encuentra la información. El tema de los chats, los foros también, ¿no? Diferentes tipos de chat, foros también, especializados, foros generales. Entonces, me preguntaba, en la universidad nos exigen la parte, digamos, de las citas, ¿no?, o la referencia bibliográfica, ¿no? Y yo escuchaba decir muchos docentes de que usen más Google académico, digamos, ¿no?, donde hay más información, más científica, si puedo decir. Entonces casi nos limitan a usar los tipos de fuentes. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo citar? ¿Cómo? Desde ese punto de vista, ¿qué tan válido para una tesis o para un trabajo de investigación puede ser un tema de los chats? ¿Cuál es tu perspectiva? A ver, mira, lo que te he dicho es correcto. Nosotros conocemos investigación científica, debemos utilizar fuentes científicas para citar, ¿ya? Por lo tanto, uno de los sitios ideales para citar es Google Scholar, ¿no? Entre un ratito vamos a hablar de eso, Google Scholar también. Estos sitios piratitas que les he mostrado, por ejemplo, es e-biblioteca, no es un sitio para citar, ¿sí? Es un sitio para obtener un libro, abres el libro y ahí están los datos del libro y citas el libro, no citas el sitio web. Pero cuando estamos hablando de, tu pregunta es un poquito complicada, es más o menos la pregunta de ¿cómo lo hago cuando quiero citar un periódico, por ejemplo, un periódico en línea? ¿Okay? Entonces, normalmente uno cuando, porque la fuente puede contener información que no sea muy seria, no sea muy científica. A ver, yo soy comunicador, ¿no? Entonces voy a hacer una crítica a mis colegas. Muchas veces ellos no tienen el rigor científico para recoger la información y plasmarla en una nota de prensa, ¿sí? A veces especulan, a veces... Entonces, ¿qué les digo yo a mis estudiantes? Porque yo enseño metodología de la investigación. Entonces les digo a mis estudiantes, si van a querer citar un periódico, entonces antes de agarrar el link y me lo ponen en su bibliografía, antes de hacer eso, verifiquen, háganle un seguimiento a la noticia. Porque digamos, ¿qué pasa en un periódico? Hoy día alguien publica algo y es obligado a hacer a desmentirse en un siguiente artículo, al siguiente día, dentro de 2 días. Entonces, por eso les digo, háganle seguimiento a la noticia. Si se desmiente el periodista o la fuente se desmiente y dice, el periódico dice, me he equivocado, nos hemos equivocado, disculpen. Entonces tú ya sabes que esa situación no vale, esa situación no es válida, no le da rigor de verdad a tu investigación, ¿no? Pero si no hay ese tipo de desmentimiento en el seguimiento que hiciste a la noticia, listo, cita la fuente, ¿no? URL, fecha en la cual tú has consultado ese URL. Ese es más o menos el estilo para citar un periódico. Sería más o menos lo mismo, la misma estrategia para citar un chat, para citar un foro o un grupo de discusión, ¿sí? Citado en tal fecha, en tal momento. Aprovecho para mencionar algo, ¿no? Por ejemplo, si algún rato ustedes quieren dar el Wayback Machine, ¿no? La herramienta que les he mostrado ayer, es totalmente válido utilizar un URL del Wayback Machine para citar dentro de una investigación científica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca en una citación? Se busca que lo que tú estás citando y estás afirmando y estás mostrando tu fuente sea verificable. Que otra persona cuando lea tu artículo diga, esta persona utilizó tal fuente, ahí dice que esa fuente la encontró en tal lugar. Entonces la intención es de que el URL que tú proveas sea un URL que tus lectores puedan utilizar en su navegador y que puedan verificar que realmente tú utilizaste correctamente la fuente. Entonces, los URLs del Wayback Machine, del archive.org, toda esa dirección que genera larga, esa dirección se puede poner dentro de un corpus bibliográfico normal de una investigación cualquiera. Una cosita más que se sugiere como buen hábito para poder pegar URLs dentro de una bibliografía es de que no pegues los URLs largos, sino que utilices algún servicio de acortadores, un servicio para que esos URLs largos se vuelvan URLs cortitos, y esos URLs cortitos son los que pones en tu bibliografía, ¿sí? Te explico. A ver, haremos el ejercicio completo. Vámonos al Wayback Machine, archive.org. Chin, chin, chin. Quiero achicar mi navegador. Haz de cuenta que el URL que quiero... El URL que quiero cortar, justamente por ejemplo, ese es el URL del Very PDF que les he compartido hace poco en Telegram, ¿ya? Es un URL bien largo. Entonces, hay varios servicios de acortadores de URLs. Google tiene uno, se llama Gol. Les voy a acercar para que puedan ver. Esa es la dirección, ¿sí? Se escribe así, goo.gl. Es un servicio de acortador de URLs. Ese es uno. El que estoy utilizando actualmente se llama Bitly. Ese es otro. Hay varios de estos servicios que reciben un URL largo y lo convierten en un URL corto. Ok. Ventajas, desventajas. Trataremos de navegar en Google, en el servicio de acortadores de Google. Les explico. La dirección que ustedes creen con Gold es una dirección eterna. Siempre va a existir en Internet. Entonces nunca va a caducar. Es un nuevo URL que va a existir para siempre. El leve problema con esta dirección es de que no se puede personalizar. Es decir, si yo, digamos, quisiera, por ejemplo, hace un ratito... qué bien. Ya se ha cargado. Hace un ratito les mostré esta mi lista, ¿no ve? Fíjense, ahí está la lista con el acortador Bitly. Fíjense el nombre. Researchers Tools. O sea, yo he escogido ponerle ese nombre a mi URL, ¿sí? Entonces, a esto de yo poder ponerle el nombre a mi URL, el nombre que yo quiera, a eso se le llama personalizar un URL, ¿ya? Entonces, con Bitly sí pueden personalizar los URLs. Con GoGL no pueden personalizar los URLs. Entonces, por ejemplo, esto es intuitivo para escribir. Ahorita voy a crear el URL con Google y van a ver qué tipo de direcciones se genera. Entonces, aquí está la ventana principal de Google URL Shortener, del GOL, y ahí me voy a pegar el URL largo que tengo aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro del Shortener, ¿no? Aquí está, y lo pego. Ahí está el URL largo, ¿sí? Le digo aquí Shorten URL, hago clic en este botón que está a la derecha, y a cambio de eso Google va a mostrarme un nuevo URL cortito equivalente a este otro, Unable to create short URL. ¿Qué habrá pasado? A ver, otra vez, primera vez que me pasa eso. Ahí está, es una cuestión de red nada más. Entonces, ahí está la dirección corta. Entonces, cuando tú quieres compartir con tus estudiantes el URL largo, en realidad, si quieres, les compartes este URL corto. Haces clic ahí en esos dos cuadraditos para poderte copiar ese URL y pegarlo en el lugar que tú quieras. Entonces, es totalmente válido que dentro de una publicación científica tú compartas ese recortador, porque ese recortador equivale al URL largo para que las personas siempre puedan llegar. Esto es más, cuando tienes un libro impreso, esto es más corto para escribir, transcribir a mano, que está transcribiendo ese URL largo, ¿no? Entonces, por eso es que el mejor hábito es utilizar el URL cortito. ¿Listo? Entonces, ya te he dicho que cuál es la validez de citar un foro. Ahora, normalmente lo que las personas hacen en los foros son hablar de una forma muy, con la palabra, informal. Lo mismo sucede en los blogs, ¿no? Por ejemplo, cuando les digo a mis estudiantes que hagan sus investigaciones, les digo, prohibido citar blogs, El Rincón del Vago, la Wikipedia, Geocities, o sea, todos esos sitios que no están en el Google Scholar, no deben utilizarlos para citar. Pero es que en este blog he encontrado una información muy buena. Busque, averigüe, investigue de dónde ese blog obtuvo esa información. Y cite la información fuente, la original, no la del blog. Porque normalmente, debido a nuestros hábitos sociales, en los blogs escribimos lo que se nos viene en gana. No tiene rigor científico. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? ¿Se quedó claro? Yo les quito puntos, los aplazo a mis estudiantes, simplemente por citar fuentes que no están indexadas en Google Scholar y en los demás indexadores académicos, que les voy a explicar dentro de un momentito. Entonces, ¿con qué propósitos yo podría citar un foro? Podría citarlo simplemente porque, digamos, estoy haciendo una investigación antropológica, ¿no? Las personas en X tipos de foros dicen este tipo de cosas, ya estoy citando el foro. Pero no estoy citando el foro con el ánimo de que lo que se dice en el foro sea una fuente teórica, ¿no? Digamos, Adorno dice tal cosa, Luhmann dice tal cosa, Christian Metz dice tal cosa, y en el foro tantos dice también tal cosa. No way. O sea, lo del foro no tiene rigor científico, ¿ya? Eso quedó claro. ¿Ya está? Muy bien, cool. Ya saben, entonces, creo que tengo un video ya en mi canal de YouTube acerca de cómo hacer esto de los Google, de los shorteners con Google, ¿ya? Y aprovecho para mencionarles eso de Bitly, ¿sí? Eso de Bitly sí les permite tener esta personalización de los URLs que les he dicho, que esa es la otra ventaja que tiene Bitly, porque cuando ustedes crean, por ejemplo, ahí están viendo mi acortador, ¿no ven? Ya. Cierro salgo de esta ventanita, presiono Done, ¿no ves? He terminado. Y lo que ustedes están viendo acá, bueno, yo he hecho una limpieza hace un tiempo atrás. Aquí deberían ver todo un listado de todos los URLs que he cortado. Esto se queda aquí, ahí para siempre. Ya he dejado de utilizar GOL GL hace tiempo. Por eso es que he borrado todo lo que estaba aquí, porque ya no quiero que sea útil para nadie, y he preferido saltarme a Bitly, porque por un lado Bitly me permite hacer este asunto de la personalización, y además genera estadísticas, me permite ver cuántas personas le han hecho clic a mi enlace, ¿sí? Entonces, si necesito ese tipo de información, podría servir. Con la velocidad que tenemos ahorita, Bitly se va a cargar lentito, curioso, ¿sí? Si es necesario, puedo hacer un videito tarde o temprano sobre Bitly, porque vale la pena, es un buen servicio. Seguiremos. Ok, ahora antes de pasarnos al asunto de los periódicos y todas esas cosas, ahora comenzaremos a trabajar con esos programas que les he hecho instalar, ¿sí? Ok, para eso tienen que agarrar algún PDF. A ver, vamos a ir en este orden. Primero vamos a tratar de curiosear cómo quitarle el password a un PDF. Debería haberles provisto algún PDF protegido para que puedan curiosear. My bad. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? Es desprotegido el otro día este archivo. La investigación cualitativa. Correcto. Ahí está. Vamos a apurarlo. Bueno, he bajado el otro día este librito. Y si lo abren, ahí está el texto. 29 páginas. Y digamos que, por alguna razón, yo quiero agarrarme este textito de acá. ¿Sí? A ver, vamos a ver si me funciona. Creo que está... Ah, no. Aquí arriba, ahí arriba en el título, fíjense lo que dice. Tiene password. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de copiar ese texto y me lo voy a tratar de llevar a algún lugar. ¿Ven? Y no puedo. Eso es lo que tenía hace un rato. Pinto, seleccionar y no dice copiar. No se puede. Ahí muere. Entonces, tengo que entrarme al password PDF remover. Vamos a entrar. Yo no lo tengo instalado todavía, así es que right away lo instalaré. Has visto hace un rato. No es difícil. Next, next, next, next, next. Instale, corra. Listo. ¡Ay! Necesita número serial. Ni modo. Entonces, yes. ¿Dónde está el 2? Ahí está. Enter. Listo. Ya está. Ahora esto sí. No y cero. Listo. Ya tengo. Ahora aquí en esta ventana, este programa ya lo tienen que tener instalado. ¿Sí? Password PDF Remover. Lo único que hacemos aquí es abrir aquí dentro del programa el archivo protegido. Investigación cualitativa. Ahí está. Si tratan de abrir un archivo que no tiene password, voy a primero intentar hacer eso, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, WeMedia español, open. Miren, ese archivo no tenía password. Como no tenía password, sale eso. Error. El archivo no está encriptado. Entonces, no necesito desproteger un archivo que no está protegido, es que por eso salió eso, ¿no? Vamos a borrar. Ya no se puede borrar, ni modo. Open PDF. Ahora vamos a abrir el archivo en cuestión, el que sí encontré que estaba protegidito. Ahí está. E inmediatamente se da cuenta el PDF Password Remover que sí tiene password y me está preguntando dónde quiero guardar la versión de ese archivo, pero la versión sin password, la versión desprotegida. Entonces le puedo poner el nombre que yo quiera, digamos ahí 3X, 4X, y especificar dónde quiero grabar y grabar. Y listo. Aquí el procedimiento me dice que el password ha sido quitado, removido, ¿no? Entonces ahora es cuestión de que me vaya a la carpeta donde le he dicho que quiero guardar el archivo. Era un XXX, está aquí al final. Ya está el XXX, el archivo ya desprotegido. Y a este sí vamos a probar de agarrarle el texto. Y fíjense, si hago clic con el botón derecho, ahora sí dice que se puede copiar. Lo copio y lo puedo pegar sin ningún problema. Esa es otra cosa. Está más adelante las cosas que les voy a explicar. Por favor, hazme el recuerdo. Ahora mismo, hoy día mismo, quiero hacer esto de instalar el Avi Fine Reader. Y el Avi Fine Reader es un software, ya que estoy hablando de eso, te lo mencionaré. El Avi Fine Reader es un software que utiliza una tecnología que se llama OCR. OCR significa Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres. Es un software ideado específicamente para solucionar el problema que tú acabas de mencionar. Cuando un PDF contiene una serie de imágenes, entonces el PDF no contiene texto, contiene imágenes. Entonces este software está ideado para leer el texto de las imágenes y extraer el texto y convertirlo en un texto legible como un documento de Word. Por eso es que les he provisto ese Avi Fine Reader. Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Entonces hoy día no te vas temprano. No, vamos a poderlo hacer a tiempo. ¿Es que ya me acuerdo de vos? Bueno, seguiremos. Entonces, no es más ciencia que esa. Ya saben cómo verificar si un archivo tiene password o no. No se puede copiar y pegar el texto. Y después con este procedimiento, copiamos y pegamos el texto sin ningún problema. No le pidan, bueno, por el momento estamos hablando de copiar y pegar texto, ¿no ves? Si hablamos de tablas, o como me dice su compañera, si digamos en medio del texto hay imágenes, ¿no? Podemos utilizar alguna de esas otras herramientas para las imágenes, tal vez. Ok. Ahorita se me acaba de ocurrir un paréntesis. Les voy a mostrar una cosita que no fuera de programa, como se diría, ¿no? Entre las extensiones que tengo acá, les he enseñado ya a manejar este de el Save Telegram Chat History ayer, ¿no? Y hoy día les he enseñado a manejar el Outlook, ¿sí? Bueno, como verán, pero tengo otras extensiones instaladas ahí. Mi mimada de todas las extensiones es esta. Se llama Open Screenshots, ¿ya? Es un pequeño Photoshop dentro de mi navegador, en pocas palabras, ¿ya? ¿Cómo creen? A ver, he hecho, no sé, ya no tengo idea de cuántos slides he hecho para ustedes en los PowerPoints. Hacerlo de la forma tradicional sería muy engorroso, muy moroso, tomaría mucho tiempo. He trabajado más rápido con esta extensión. Les voy a mostrar rapidito. Si les convence, vamos a sacarnos tiempito para que les enseñe cómo funciona, ¿ya? Entonces, imagínense que lo que quiero es, no sé, explicarles algo con esta imagen, ¿ya? Lo que normalmente ustedes harían para poder agarrar esta imagen y meterla dentro de un PowerPoint, y además lo que les estoy explicando podría servirles para hacer mi proyecto, su proyecto final para este mi módulo. Así es que podría valer la pena. Sabemos una cosa, lo volveremos material oficial del módulo para que vean las bondades. Pero así, como un flash, fíjense, en vez de tomarle, hacer un print screen de esto, normal, los que ustedes conocen, hago clic con esta extensión, le hago clic, espero un ratito. Eso es lo único de malo, que se tarda un ratito en que aparezca su menú, que va a aparecer un menú emergente aquí. El que aparezca ese rectangulito plomo alrededor significa que el plugin, la extensión está funcionando, solo que un poquito lento. Entonces fíjense, aquí le voy a decir capturar ventana, no les voy a enseñar, solamente les estoy mostrando, ¿ya? Elijo capturar ventana y lo que ha hecho ahorita el plugin es crear una nueva ventanita. De mi ventana original se ha creado su propia ventanita con su grupo de herramientitas, ¿sí? La herramientita que tengo elegida aquí es la herramienta de corte, y aquí le voy a decir que quiero cortar así, tin, tin, tin, listo, nada más. Lo corto y se genera ya un archivo cortado de esa manera. Hago clic aquí en mi disquetcito y me bajo el archivo en formato PNG. Listo, ya está. Ya he atrapado, ya he recortado, ya he generado la versión final. ¿En cuánto? Rapidísimo. Es más rápido que trabajar con Photoshop. Y después simplemente tengo que cerrar esto. Entonces, cuando yo he hecho los tutoriales para sus PowerPoints, he hecho eso. Una foto tras otra con el screenshot. Y tiene una ventaja muy buena. Vamos a terminar de vender el charque con esto. Por ejemplo, imagínense que quiero mostrarles en un PowerPoint esta ventana. Simplemente hago el print screen tradicional que ustedes conocen. Sí conocen, ¿no ve? Todos conocen que pueden tomarle foto a su pantalla, ¿no ve? Ya. He exigido cierto grado de alfabetismo digital para entrar a este. No hay problema, si no saben, me llaman aparte y de una forma más privada les explico de qué estoy hablando. Bueno, no se preocupen. Ahora, le hago un print screen a esto, tienen que tener una tecla. Lastimosamente algunas de sus computadoras no tienen ese botón. Si no tienen el botón print screen, qué pena. ¿Con qué combinación se hace? No me acuerdo cuál es. Sí, se puede. Ya. Mira, hago print screen. Acabo de hacer print screen. Y me voy a ir a mi navegador, donde está mi screenshot. Fíjense, he hecho un print screen de algo que no estaba en el navegador. De una ventana de mi Windows, de cualquier lugar. Algo que no estaba en el navegador. Esto es lo que más me gusta de esta herramientita. Le hago clic a la herramientita. Espero que aparezca su pop-up. Su menú emergente, perdón. Y en el menú emergente voy a elegir esto. Luego les voy a explicar esto a detalle, pero ya pues, es lo único que me mata de esta extensión. Ya, y elijo esto, Paste from Clipboard. Y aparece la ventanita de hace un ratito, pero dice aquí, presione Control V chica. Presiono Control V chica y aparece aquí dentro de mi navegador la fotito que acabo de tomar. La recorto y listo. Además de recortarla, no sé, quisiera aumentarle una flechita de color, a ver, flechita de color verde, y el grosor de la flechita quiero que sea este, y quiero que la flechita sea así, que apunte a esta parte, ¿no? Así, ahí ya, En esta parte de la salsita está medio feito el programa. Pero ya, eso ya está listo para poder una vez más grabarlo como un JPG individual. ¿No ve que es bonito? Esperen a que les enseñe. Bueno, ya, por si acaso de entre todas las extensiones, ahorita les muestro. Ha sido bonito encontrar esta extensión. Ha sido nice. Busquen ese icono. Así se llama. Ya está en la versión 24. Capturador de páginas web, Open Web, Web Screenshot. Hay otros, pero este es el mejor. Este es nice. Y hay una extensión que puede generar videitos, una extensión del navegador, y genera videos del comportamiento que ustedes tienen en la pantalla, sin necesidad de tener otro programa para generar videos. También es bonito. No, pero no, eso ya no les enseño. Eso ya no tiene nada que ver con ustedes como investigadores. Ahí muere. Volveremos a lo que estábamos haciendo. PDFs. ¿Ya? Ya hemos aprendido a manejar nuestro primer PDF. Ok, cerraremos todo lo que sea innecesario. Lo estoy cerrando para no perder medio aquí. Cerraremos esto también. Ya. Listo. Mi PowerPoint, ya estoy con lo mínimo. Seguiremos. Siguiente, a ver, PDF to image. Vamos a agarrar, ahora sí, vamos a ver si tenemos el PDF to image instalado. Aquí está, aquí lo tengo. Lo voy a hacer correr, ¿ya? Esa es la ventana del PDF to image. ¿Qué es lo que hace? Agarra un PDF y lo convierte en una secuencia de imágenes. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, me voy a crear una carpetita aquí en mi escritorio, en donde voy a botar las imágenes, ¿ya? Mi carpetita que se llame del PDF, así se va a llamar, ¿ya? Entonces, me voy a agarrar algún PDF cualquiera. Entonces, estoy en la ventanita y aquí hay un botón que dice Add, ¿ya? Entonces, hago clic en Add y me voy a buscar un PDF. Alguien acaba de matar su celular. Ya, digamos, voy a agarrar este. Adblock, no, sino el de texto que hace un rato me he bajado. Y investigación cualitativa, pero el desprotegido, este. Listo, ahí está el desprotegido. Ya, dice que tiene 29 páginas. ¿Sí? Ahora, aquí está la parte importante. Aquí hay que decirle qué tipo de formato de imágenes sueltas quiero. Estos de los archivos TIFF no está mal, son muy buenos, pero son archivos muy grandes. Entonces, normalmente cambio esta opción a JPG. Se ve lo suficientemente grande, ¿no ve? Ya. Ok. Entonces ahí primero cambio eso. Segundo, después aquí especifico en Destination Folder, especifico cuál es la carpeta en la cual quiero que se vayan a grabar todos los JPGs. Voy a especificar la carpeta que acabo de crear en mi escritorio. ¿Sí? No tengan, por si acaso, no desarrollen el hábito de grabar su contenido. Ahí está, del PDF, ahí está. ¿Eh? Ok. Aquí aparece ya toda la dirección de la carpeta que acabo de crear. Les estaba haciendo un comentario aparte. No se acostumbren a guardar sus archivos en el escritorio. El escritorio de su computadora. ¿Por qué? ¿Alguien sabe el por qué? Esa no es la razón más grave. Que no se acostumbren a guardar sus archivos en su escritorio. El escritorio de su Windows forma parte de su disco C. El disco C es el disco donde se instala el Windows. Si por alguna razón el Windows se daña y le llevan la computadora a un técnico, el técnico les va a decir: voy a formatear el disco C para reinstalar un nuevo Windows. Y en medio de la reformateada, ¿qué están perdiendo? Todo su escritorio. Entonces acostúmbrense a guardar sus archivos en un disco D, en un disco E. Nunca guarden en el disco C o en el escritorio. Van a perder su material. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí ya le hemos dicho dónde queremos que se vayan a guardar los JPGs. Hay un par de cositas más que necesitamos mencionar. Aquí tenemos que decirle al programa cuál es la resolución que quiero para los gráficos. Para hacerles la historia corta, cuando nosotros vemos una imagen en nuestra pantalla, esa imagen está a una resolución de 72 dpi, o si la imagen ha sido generada por una Mac, a 96 dpi. ¿Qué es esto de dpi? Dpi significa dots per inch, puntos por pulgada. Entonces, imagínense, voy a hacerles una pequeña explicación del diseño gráfico, rapidita. Entonces, imagínense que esto es una... Ay, pulgada se escribe con doble rayita, ¿no ve? Esto es una pulgada, de esas pulgadas que conocemos del mundo real, físicas. Una pulgada por una pulgada. E imagínense que les digo que en esa pulgada voy a meter unas esferitas, unas pelotitas, ¿ya? Y les digo, quiero que en este espacio físico de una pulgada por una pulgada, que equivale a 2.54 centímetros, ¿no? En este espacio quiero meter 72 pelotitas. Quiero llenar todo el cuadradito con 72 pelotitas. Entonces dirían, ya, pues, ok, las pelotitas van a ser así, ¿no? Estoy llenando todo el espacio con pelotitas y son 72 pelotitas en total. Entonces, no son más ni menos, 72. ¿Qué tal si les digo que el mismo cuadrado, ahora quiero que ustedes lo llenen con 300 pelotitas? El mismo cuadrado, el mismo espacio. Pregunta, ¿el tamaño de cada una de las pelotitas acá va a ser el mismo tamaño de las pelotitas aquí? No, las pelotitas aquí tienen que ser más pequeñitas para que las 300 puedan entrar en el mismo espacio, ¿cierto? Ok. Entonces, significa de que en este espacio, cada una de esas pelotitas, ahora ya no se imaginen pelotitas, imagínense los puntos de su pantalla. Su pantalla está compuesta por una colección de puntos. Normalmente en nuestras pantallas, por ejemplo, cuando yo pongo la pantalla en un proyector, normalmente aquí horizontalmente hay 1280 puntos. Si yo pudiera contaría 1280 puntos horizontales y usualmente unos 600 y algo puntos verticales. Entonces, las imágenes que vemos en nuestras pantallas son en realidad mallas de puntitos. Y lo que estamos viendo aquí son mallas de puntitos, ¿sí? Entonces, cuando vemos una imagen en nuestra pantalla, en realidad estamos viendo imágenes compuestas por 72 puntitos por cada pulgada cuadrada de la imagen. No es necesario más, porque nuestra pantalla no exige mayor resolución. Cuando tenemos que ver una imagen impresa en el papel se nota mejor los puntos y por lo tanto cuando mandamos una publicación a la imprenta, las publicaciones deberían estar diseñadas en 300 dpi. Son cosas que los diseñadores gráficos saben, ¿ya? Entonces, cuando aquí este programa me está preguntando por cuál es la resolución que quiero para la imagen, me está preguntando básicamente por cuántos puntitos quiero por pulgada cuadrada. Ahorita me está diciendo de que cada pulgada cuadrada va a contener 101 puntitos. Los puntitos son relativamente grandes. Tomen en cuenta, una impresión en papel almacena 300 puntos por pulgada cuadrada. Impresiones en papel. En la pantalla, 72, usualmente. Eso de 101 que están viendo ahí, es lo que normalmente se necesita para poder leer bien el PDF en la pantalla. Hasta aquí, ¿se entendió? Pero si la intención, esto es lo que, toda esta explicación es para decir la frase que a continuación. Pero si la intención de ustedes es que ese PDF lo quieren meter dentro de una herramienta de OCR, para convertir el texto del PDF en un texto legible de Word, 101 dpi no es suficiente. Son muy pocos puntitos para poder interpretar las letras que se están armando en base a los puntitos. Entonces, si no han entendido todo lo que he dicho, no importa. Todo era para decirles que ese 101 no sirve. Pónganle 200. ¿Ya? 200, porque eso va a provocar que los JPG sean más grandes. No muy grandes, un poquito más grandes. Pero van a ser JPGs que yo después voy a poder utilizar para un proceso de OCR como el que les voy a mostrar más adelante. Entonces, y además para hacer zoom, si quiero hacer zoom dentro del JPG, mientras más mayor sea su resolución, mejor va a ser la experiencia del zoom. Hay más puntitos que va a poder... Hay 2000, a ver. No he dicho nada. Va a haber más puntitos que va a poder leer la computadora para hacer bien el zoom. Entonces, ya he dicho que quiero extraer JPGs y que se guarden en esta carpeta, que la resolución horizontal y vertical es 200. Si no lo cambian, si lo dejan en 101, a simple ojo de buen cubero no van a notar la diferencia. Miren, estoy hablando de 99 puntitos más de lo que me estaba sugiriendo el programa. Entre amigos nadie se hace líos, pero si el OCR no funciona bien, era por esto. ¿Ya? Y aquí me parece una redundancia del programa, pero bueno, aquí me está volviendo a decir, por si acaso voy a crear un TIFF, y el TIFF va a ser un pack bits. O sea, no entiendo nada de eso de pack bits. Cámbienmelo a JPG. Aquí han dicho JPG, aquí pongan JPG. Y aquí dice JPG, calidad de JPG, pónganle 100%, no 75. Quiero, ¿por qué me ha sugerido esos otros valores del programa? Para hacer JPGs pequeñitos, modestos, miles. Pero ahora que tenemos tanto espacio en nuestro disco duro, métale 100%, que genere JPGs de 2 megas si quieren, no me hago lío. ¿Ya? Eso es todo. No hay que hacer nada más. Ahora, este archivo de 29 paginitas se va a convertir en una serie de JPGs. Presionan Convert, aparece esta barrita, en ningún momento va a desaparecer. Se va a quedar ahí, creo. ¿Han visto cómo es que mi cursor se ha vuelto así? Les voy a mostrar lo que está pasando dentro de la carpeta del PDF. Fíjense, el programa está creando ahorita los JPGs, leyendo el PDF uno por uno. ¿Ya? Entonces es cuestión de verificar de que se han generado, creo que ya se han generado los 29, y la barrita esa del 99 desapareció. Fin de la conversión. Ya no necesito el programa, puedo cerrarlo, si quiero, y aquí tengo mis JPGs sueltitos. ¿Para qué era todo este show? Porque quería este JPG que tiene este grafiquito tan bonito, este grafiquito me lo quiero llevar con buena calidad, no sé, para mi PowerPoint, pasarlo por WhatsApp a mis estudiantes, porque tiene mucho detalle y quiero que ellos hagan zoom. Ven, por los 200, cuando hago zoom, no se pixelea, no se degrada la calidad de la imagen, porque le he puesto 200 puntos. Esa es la razón. ¿Capisci? Con el siguiente que les voy a enseñar. ¿Ya? Imagínate que tú tienes un PDF de 400 páginas, pero solamente quieres enviar por correo lo que sea 200, digamos. Entonces, de esta manera. O el otro camino es esto: extraer del documento de 400 solamente los 200 automáticamente como PDF, no convertirlos en imágenes. Ya depende de nosotros qué es lo que queramos hacer. ¿Sí? Ya es nuestra estrategia. ¿Se entendió? Ya son dos. Por eso les he dicho, estas herramientas son antiguas, 10 años de antigüedad. Pero son wow, son muy útiles. Hoy en día hay programas que hacen esto, más modernos, pero son muy sofisticados, muy grandes. Por ejemplo, mi visor, por ejemplo, el visor que estoy utilizando, les voy a cuellar algo aquí, para que vean que este profe que está con la tecnología no necesariamente está con lo último. Este es mi visor de imágenes. Fíjense de qué año es. Es de hace 17 años atrás. ¿Sí? Hoy en día las computadoras tienen unos programas pesados, inmensos, y lo único que hacen es mostrar imágenes. Este programa antiguito que tengo acá hace exactamente eso. Muestra imágenes, me permite alejarme, acercarme, me permite ver una galería de imágenes. O sea, me permite hacer todo lo que hacen los programas modernos, pero es mucho más chiquitito y es portable. No necesita instalarse, puede funcionar en mi USB. O sea, no necesariamente lo último es lo mejor. Listo. Siguiente. Ok, ahora haremos exactamente el proceso inverso. Imagínense que tenemos esta colección de imágenes. Por alguna razón la tenemos, ¿ya? Y la queremos meter en un PDF, ¿ya? O vamos a hacer algo más interesante. ¿Qué? Sí, podría ser así, pero podríamos hacerlo con otro grupo para que vean que no estoy haciendo trampa, ¿no? ¿Ya? Entonces, podía reunir un grupo de memes. Tengo una carpeta de memes por aquí, ¿ven? Con propósitos de investigación, obviamente. Los discos duros roncan. Ya, tiene que despertar un ratito mi disco duro. Mamita, ya pues, papito. Ahora sí. Ahí están mis memes. No son muchos. ¿Ya? Pero, ¿qué? Pero sirven. Ahora, ¿por qué razón se me ha ocurrido meterme aquí? Porque como ustedes verán, no todas las imágenes tienen el mismo tamaño. Entonces esto se va a provocar un problema de tamaño de página dentro del PDF. Quiero ver cómo el software se las va a arreglar para acomodar los tamaños de página. ¿Ya? Entonces, el otro programa, ahora no sé si lo tengo instalado, creo que no. A instalarlo, primer paso. Image to PDF, ¿dónde está? aprendemos a manejar todas estas herramientitas y vamos a tener nuestro break. ¿Listo? Y después del break, el Avid Fine Reader para hacer OCR. Y van a ver lo nice que es ese programa. Ay, una belleza esa. Van a estar programa. Image to Pedro. Aquí está. Justo encima. Ya. Next, next, next, next, next. Install. Launch. Listo. Ya está. Ya lo tenemos funcionando. Aquí es el otro. El Image to PDF. ¿Sí? No es complicado, ¿ven? Son programas facilitos de manejar. Es cuestión de entenderles un poquito la lógica y ya. Ahora, ¿están conmigo? Ya. Entonces ahora vamos a hacer clic en este botón que dice Add Files. Tomen en cuenta, ahora tenemos que meter imágenes dentro de esta ventana, ¿no? Entonces vamos a buscarnos la carpeta de imágenes, la que sea. ¿Dónde está mi disco duro? ¡Tin! ¿Dónde está mi Toshiba? Aquí está. Toshiba, mis imágenes, mis memes. Ah, fíjense, qué bueno. Fíjense, he entrado a mi carpeta de memes que les mostré hace un rato y dice que no hay nada. ¿Sí? Es por el filtro que está aquí abajo. Activa el filtro, dice que está buscando archivos TIFF. ¿Sí? Entonces hay que cambiar de TIFF a ALL si quieren, o cualquiera de estos otros formatos. Vamos a elegir ALL FILES. ¿Ya? Y ahí aparecen mis memes. ¿Sí? Ya ustedes escogerán, digamos, a ver, no quiero esos dos primeros, quiero estos, y quiero este, y quiero este y este. Nada más, digamos, así, ¿no? Con la tecla Control se seleccionan de esa forma, así saltando, por si acaso. He seleccionado un montón y todo ese montón aparece aquí, ya. Aquí aparece un pequeño preview del contenido de la imagen, si ustedes quieren verla. ¿No? Tu publicación volvió virgen a Paula Belmonte. Ya, bueno. Después aquí, Dios, que alguien le lance un Nokia. Ya, bueno. Entonces, por alguna razón quiero eso del Nokia como la primera página de mi secuencia de imágenes. Entonces aquí hay un par de botones verdes. Move up y move down. El move up, si fíjense esto, y es la imagen 994462. Y esa, le estoy haciendo clic y esa se ha vuelto ya la primera del grupo. Esa se va a volver la primera página de mi PDF. ¿Ya? Y a ver esta. Entonces el sujeto te hizo ir en busca de la pelota, pero en realidad nunca la tiró. Podemos demandarlo por fraude, estafa y daño psicológico. ¿Ya? Entonces ese va a ser el último, la última página de mi PDF. ¿Ya? Lo estoy reorganizando como yo quería. ¿Ya? Si mal no recuerdo, para que esto funcione bien, tengo que seleccionar todos. ¿Han visto de que se ha vuelto plomito? A ver. ¿Ven? Así como está, están seleccionando todos. No ha funcionado muy bien, creo, alguna vez esto, teniendo solamente un archivo seleccionado. Tienen que seleccionar todos. Para seleccionar todos van a presionar Control A. ¿Ya? Y Control A va a tener todo seleccionado. Pues si las moscas, ¿no? Ya nos aseguramos. Está todo seleccionado y ahora sí, si quieren pueden elegir settings. No me meto nunca ahí. A ver, por curiosidad nos meteremos a ver qué hay. Hay muchas cosas, me da flojera leer. Entonces presionamos Make PDF, ¿ya? Y aquí dice convertir todas las imágenes con las opciones por defecto, convertir las 10 imágenes seleccionadas en un PDF. Pueden escoger cualquiera de las dos opciones, yo voy a elegir la de abajo. ¿Sí? Y aquí me está preguntando dónde quiero grabar el archivo de destino. Digamos ahí, le voy a poner memes. Memes, punto. Ya. Y grabar. Igual aparece ese 99, ¿han visto? Ya ha desaparecido. Rapidísimo. Ya está mi archivo creado. Vamos a buscarlo. He dicho que se grabe en la carpeta documentos. Y ahí está mi archivo memes. Lo abro. Y aquí mi acrobat está diciendo, ay, quiero analizar su documento, ¿puedo? Le voy a decir, no quiero que analicen nada. Y ahí tienen, son 10 páginas, y en cada página hay un meme diferente. ¿No ve? Hola Batman, he hecho un video para dar las gracias. Ya estás comenzando con las nuevas. Otras páginas, ya. Listo, ahí tienen. Ya es un PDF, ¿de qué tamaño es el PDF? ¿Cuánto ocupa? Ocupa 377 KB, chiquitito, menos de la mitad de un mega. Así funciona el tercer programa que les he pasado. ¿Listo? Bonito, ¿no? Siguiente. Este es medio rarín. El PDF Split and Merge. Cerraremos todo lo anterior para que no nos confundamos. Creo que ese tampoco lo tengo instalado. Lo instalaremos. PDF Split and Merge. Aquí está. Ok. Aquí está la pantalla principal del Split and Merge. Primero, tomen en cuenta, este archivo, este programa sirve para pedacear PDFs, para extraer páginas de un PDF o para unir PDFs que están sueltos, ¿sí? Les repito, es típico que en muchos sitios académicos nos topemos con libros completos, pero que están presentados como PDFs sueltos. Entonces, este pequeño programita nos ayuda a unir todo, ¿no ve? O separarlo. En este caso voy a este programa tiene dos pestañas grandes. Esta pestaña que dice Split y otra pestaña que dice Merge. Dependiendo de lo que yo quiera hacer. Primero vamos a hacer el Split, vamos a extraer cosas, ¿ya? Entonces vamos a escoger aquí un notarán de que por lo que está ahí ya había hecho este trabajito hace un rato, ¿no ve? Vamos ahora a hacer un ejercicio más, un poquito más, más serio. Les voy a mostrar algo que hice hace poco. Un documento de CIS, un documento de mi hermana, ustedes, bueno, no de ella, ella lo ha coordinado. Conocen este documento. Imagínense que este documento tiene un capítulo sobre la historia de Internet en Bolivia, ¿sí? Escrito por Noelia. Vamos a buscar. Ahí está, justamente, ahí está. Está escrito por Noelia Gómez y el libro, el capítulo se extiende a partir de la página 31. Entonces, a ver, vamos a tratar de irnos aquí arriba con el Acrobat. Vamos a irnos a la página 31, a ver si es que estamos en, si encaja. Raro, encaja. ¿Ya? Entonces, me tengo que acordar, la página física, porque estos numeritos de aquí arriba apuntan a las páginas físicas del PDF, no necesariamente a las páginas numeradas escritas dentro del PDF, pero digo, lo que yo necesito saber es cuáles son las páginas físicas. Aquí me está diciendo de que la página 31 es el lugar donde comienza el capítulo Historia del Internet. Ok, me voy a mover a mano, estoy con el Acrobat normal, ¿no ve? Me voy a ir hasta el final del capítulo para ver qué onda, los tiempos, hasta que termine el capítulo. Mache, medio largo. Ahí está. Su bibliografía. Bibliografía, bibliografía, bibliografía. Ahí termina. ¿En qué página? Si me ubico en esa página, acá dice que es la 59. Me tengo que acordar. Ese capítulo se mueve de la 31 a la 59. ¿Ya? Entonces me voy ahora a mi Very PDF Split y busco el archivo para comenzar, ¿no? ¿Dónde está? Me acuerdo que está en mi carpeta Downloads. Espero que ustedes tengan también la costumbre de tener todo ordenado para encontrarlo rápido. Lecturas, Bolivia Digital. Y yo ya lo he pedaceado en diferentes capítulos. Les voy a enseñar por qué en una siguiente clase. Entonces aquí abrimos Bolivia Digital. Listo. Ahora aquí dice que hay diferentes formas de pedacear. La única forma que utilizo para pedacear el libro es esta, en la cual le especifico cuál es el rango de páginas que quiero extraer. En este caso aquí le voy a decir que quiero extraer de la 31-59. ¿Ya? Podría extraer saltándome, podría decirle, y luego quiero la 45, y luego de la 76 a la 78. Y si quieren, de la 101-101 significaría de la 101 hasta el final del libro. ¿Ya? Así es como también pueden especificar imprimir páginas saltadas dentro de un documento con el Word, ¿no? Si el documento estuviera en Word. Ya. Entonces, en este caso solamente quiero decirle que quiero extraer del 31 al 59. ¿Ya? Ok, nos alejaremos un poquito. Acá hay que especificarle dónde quiero que aparezca el archivo de destino. Si es que dejan ese tiqueo marcado, dice que el archivo de destino se va a grabar en el mismo lugar donde estaba el archivo original que acabo de buscar. Si no, podemos especificar otro lugar. A ver, voy a especificar otro lugar. Lo voy a grabar en el escritorio, donde está el escritorio, y en la carpeta del PDF que creé hace un rato. Y voy a especificar un nombre. Pedazo Noelia. Noelia se escribe con H en algún lugar. Ahí, Pedazo Noelia. Enter. Listo. Entonces, con esto el programa ya sabe cuál es el archivo original, cuáles son las páginas que quiero extraer y cómo se va a llamar el pedacito que voy a generar. Aquí van a aparecer, en esta parte de abajo de la ventana, van a aparecer unos cuantos mensajes. ¿Sí? El rato que presione el botón Run. ¿Ya? No me meto a Options, no hago nada. Run. Aparecen ahí Mesh, Restructure Bookmarks, Acroforms. Está analizando en este momento el PDF que le he dicho que analice. Fíjense, el botón Run todavía sigue ahí, medio plomito. Significa que está haciendo, ven, recién. Normalmente, como el PDF es muy grande, se tarda un rato. Normalmente los PDF son más cortitos, se tarda menos. Ahí dice, Burst PDF Fine is OK. Listo, la cosa terminó. Vámonos a ver el archivo, a ver en la carpeta. Falta mi, creo que me falta hacer el OK, a ver. No creo, pero a ver. Y OK era para cerrar mi programa. No lo he extraído. Ya, sucede. En las mejores familias. Volveremos a ejecutar. Paso por paso. Vamos a ver, quizá. Se han guardado los datos. Creo que lo que pasaba aquí era esto. Pero a ver, déjame verificar. No hay necesidad de hacer nada ahí. A ver, le voy a decir que se grabe en el mismo lugar donde se grabó, donde estaba el original. Vamos a ver qué pasa. O el libro estaba protegido. Puede ser que pase eso porque el libro estaba protegido. A ver, vamos a ver. Mientras está analizando, me voy a ir a esa carpeta y a ver qué onda. No me está funcionando con el PDF. A ver. Las páginas están bien. Déjenme curiosar con otro PDF. Sí, pero con ese libro específicamente no me lo funciona. Vamos a ver. Mr. C. Vamos a probar otro PDF. Books. Si tengo que hacer ejercicio, tal, no es muy grande. Archivo, por favor. Autonomía tiene más espacio. ¿Qué se hace? Que extraiga, a ver, la 1 y la 2. Ahora sí. Sí, he tenido algún tipo de problema con el otro PDF. Este se ha generado los mensajes que quería ver. Vamos a entrarnos en la carpeta donde. Emancipaciones. Autonomía de emancipaciones. Debe salir un nombre de un archivo. Otra vez en las situaciones aquí. No. Ahí está. ¿Dónde está el archivo? Este es el archivo extraído. Ah, page from. Ah, sí, señor. Entonces está aquí. Aquí está. Acabo de extraer el archivo y ahí están los dos archivitos, las dos páginas. Page from. Así se va a llamar siempre. Page from. Sí, por defecto. ¿Ya? Ahora, he extraído aquí dos páginas. El título y una página en blanco. Que así debe estar el original. Cruzaremos el original. Autonomías y emancipaciones, página principal es esa, siguiente, página en blanco, correcto. Esas son las dos primeras que he extraído. Es así como funciona ese programita, para poder extraer páginas. Para no quedar mal, probaremos con más. A ver, activismo político en tiempos de internet. Interesante. No lo cambia, después lo cambiamos, fuera del programa, ahí te lo vamos a cambiar. Voy a probar con otro, por ejemplo este. Ya, me gusta la tapita, solamente me voy a extraer la tapa. 407. Ya, entonces, agarramos el archivo, lo buscamos. Voy a buscar el archivo, está en, ¿cómo se llamaba? Activismo político en tiempos de internet. Así se llama mi archivo. Presionamos abrir y le estoy diciendo que solamente quiero extraer la tapa, la página 1. Le voy a decir same as source y eso es todo. Tienen que desaparecer estos mensajes y ser reemplazados por otros. Correcto, y eso sí ya salió bien. Listo, entonces aquí buscamos page from, y aquí está, page from activismo político en tiempos de internet. Doble clic y aquí está la tapa, solamente la tapa, como un PDF. Listo. Es así como funciona el extraer páginas. Ahora utilizaremos el mismo programa para unir. Y luego me falta el PDF to Word, que es facilito. Ya. Por ejemplo, a ver, vean esto. Este archivito, estos son los últimos que he bajado. Historia de la Villa Imperial de Potosí, tomo 1, tiene 604 páginas. Historia de la Villa Imperial de Potosí, 528, tomo 2. Y el tomo 3, Historia de la Villa Imperial de Potosí. ¿Cómo es? ¿No se les antoja leer este librito? Nice, ¿no ve? Juntaremos esos tres pedazos con el programa en cuestión. Entonces ahora nos vamos a la pestaña que dice Merge. ¿Sí? Y en Merge elegimos el botón que dice Add. ¿Sí? Ahora tenemos que añadir los tres tomos. Marco los tres, ¿no? Y luego presiono Open. Y aquí aparecen los tres tomos. Aquí hay un pequeño detallito del programa. Si el nombre es muy largo, hay que hacer esto de ensanchar la columna para poder llegar a ver los nombres y verificar que la secuencia es la que yo quiero. En este caso, el primer tomo, segundo tomo, tercer tomo. Está en la secuencia que yo quiero. Si por alguna razón quiero cambiar la secuencia, estos dos botones de Up y Down me sirven para cambiar la secuencia de los PDFs. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay que bautizar, hay que mencionar cómo se va a llamar el archivo de salida. Lo grabaremos también una vez más. A ver, vamos a tratar de grabarlo otra vez en el escritorio. O posiblemente sea ese el problema. Que el programa no quiere escribir en el escritorio. Ya. Entonces aquí se va a llamar O, digamos, o si no, Potosí, ya. Historia Potosí, tomos 1 al 3, y presionamos Save. Con eso ya el programa sabe cuáles son los libros que queremos unir y en qué archivo finalmente se va a unir todo. Otra vez aquí hay que presionar Run. Está uniendo como 1500 páginas. Se va a tardar un ratito. No mucho, pero se va a tardar. Si sale solo eso, ahí, muy bien, ya está uniendo las páginas. ¿Ven? Y el tercer tomo más. Vamos. Listo. Y creo que ya ha terminado. Sí, el botón Run está otra vez disponible. Ya ha terminado. Vamos a ver al escritorio, a la carpeta en cuestión. Y ahí está. Es un archivo de 250 megas. Imposible compartírselos. Veremos el contenido. Fíjense, un documento de 1700 páginas. Pero ya tienen todo unido en un solo archivo. ¿Sí? Eso es. Así se manejan esos programitas. ¿Se entendió? Ya. Vas a ver. Van a ver los siguientes programas que les voy a mostrar. El Rapid Miner es complicado. Así. Pero bueno. Vamos de a poquito. Listo. Último programa, PDF to Word. También tengo que instalarlo. PDF to Word, ahí está. Ah, necesita registration key. Ok. PDF to Word. Número serial. Enter. El email, lo que sea. Y ok. Dice gracias por registrarse. Listo. Ya está. Esa es la pantalla principal de PDF to Word. Aquí esto lo voy a decirle que no quiero más números y cero para cerrar el generador de llaves. Listo. Como dice su nombre, este programa lo que hace es convertir un PDF en un documento de Word. Obviamente este programa no va a funcionar si el PDF está protegido, por si acaso. Voy a tratar de hacer eso, voy a provocarle un problemita al programa, ¿ya? Voy a tratar de abrir el archivo protegido que tengo por ahí. Investigación cualitativa, ¿dónde está? Ahí está. Esta es la versión protegida. Acá me está diciendo unas cuantas cosas, aprovecho para mencionarles. Si lo que ustedes están queriendo hacer es convertir el PDF a Word para que el Word se vea igualito como el PDF, entonces ustedes deberían elegir la primera opción, ¿ya? Para que el aspecto del documento de Word sea exactamente igual al aspecto del documento del PDF, ¿ya? Eso va a generar un documento de Word más grande, porque el programa va a tener que insertar varias imágenes para que con las imágenes, son imágenes invisibles, logre el formato dentro del Word, el mismo que ven en el PDF. Pero si lo único que ustedes necesitan del PDF es en realidad el texto, entonces les sugiero que elijan esta opción. Contiguous text without text boxes, ¿sí? En mi intención, para mis propósitos, yo siempre escojo esa opción, porque usualmente obtengo los PDFs para hacer análisis, no tanto para leerlos, ¿ya? Y cuando quiero leer un PDF, lo leo en PDF, no tengo por qué leerlo en formato de Word, ¿ya? Entonces, esa es la opción. Básicamente, eso es lo que hago. Y si por alguna razón sé que en medio del texto va a haber gráficos, tal vez aquí pueden elegir que se borren todos los gráficos, y es cuestión de escoger las opciones que quisiera. Yo simplemente me aseguro de que haya esa opción escogida, luego aquí presiono OK. Tomen en cuenta que estoy trabajando con un archivo protegido, pero vamos a ver qué hace. Me está preguntando por el documento de Word, el nombre del documento de Word, y le he dicho que sí. Ha desprotegido automáticamente el documento protegido, y después automáticamente me está abriendo el documento de Word generado. Esperamos un rato. He hurgueteado mucho mi Word, por eso mi Word se tarda un poquito en abrirse. Mi pecadito. Pero aquí está. Esto ya es Word. Aquí vamos a aprovechar para hacer algo. A ver, voy a deshacerme de todo lo que viene antes. Chao. Y me voy a deshacer. Fíjense, ¿recuerdan por qué les dije que aparecen esas líneas? Vamos a aprovechar. El día de hoy va a ser productivo. Les voy a enseñar a hacer macros en Word. Estoy deshaciéndome de todo el texto. Simplemente para que mi ejemplo sea más cortito, nada más. ¿Ya? Listo. Me estoy quedando con apenas una paginita de texto. Dos. Y habíamos dicho de que la razón por la cual aparecen esas líneas azules es porque al final de cada una de estas líneas hay un Enter. Les voy a demostrar que eso es cierto. Voy a irme aquí al menú inicio, y aquí en el menú inicio voy a activar este carácter caligráfico, ¿sí? Ese carácter caligráfico sirve para poder mostrar todos los códigos ocultos dentro del texto. Y cada uno de estos caracteres representa a una tecla Enter. Si digamos yo borrar el Enter, lo que estoy haciendo es borrar ese carácter. Ese carácter está representando los Enters. Esa es la demostración de que realmente hay Enters al final de cada línea. ¿Ya? Bueno. Entonces, no es mi intención enseñarles Word. Voy a ocultar los códigos. ¿Ya? Entonces ahora, ya sé que al final de cada una de esas líneas hay eso. Fíjense lo que voy a hacer. Después les enseño cómo lo hice. Va uno, va otro, va otro, va otro, va otro, otro, otro. Ese sí se tiene que quedar, ¿lo ve? Eso es fin de párrafo. Ahí sí tenemos que borrar el Enter. Ahí va, borramos. Ese también es fin de párrafo. Ahí tengo que borrar ese Enter. Borramos ese, y así sucesivamente. ¿Qué les parece? Lo estoy haciendo rápido, ¿no ven? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo correr un macro que tengo grabado dentro de mi Word. Ese mi macro está asociado con este botoncito aquí arriba. En sus Words no tienen esto. Yo le he añadido eso a mi Word. Mi macro se llama Kill Enters EOL. Así le he puesto el nombre a mi macro. Ya. Les voy a mostrar un ratito el contenido. Y si los veo un poco cansados, así que no les voy a enseñar a hacer macros hoy día. Vamos a terminar hoy día con el Avi Fine Reader, ¿no? Todo por la cara de. ¿Está cero? Ya, a ver dónde está mi ventana de. Así se ve. Específicamente, este es el macro que estoy haciendo correr. que me lo está borrando los entes al final de cada una de las líneas del PDF. ¿Ya? No quiero enseñarles programación, pero lo que voy a hacer es copiarles mis macros, enseñarles cómo instalar mis macros en su Word y enseñarles a cómo utilizar mis macros en su Word para que hagan su trabajo un poco más rápido. ¿Sí? Esto, entonces, la receta ya terminada, así copiadita, se las voy a pasar a ustedes. ¿Sí? En otra oportunidad de la vida nos cruzaremos y les enseñaré un poquito de programación a investigadores sociales. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo este macro? Ya que estoy hablando de macros, ya me he metido en camisa de 11 barras y les explicaré. El macro comienza ahí en esa palabra sub y termina aquí. Y la computadora lo que está haciendo es ejecutar cada una de estas líneas. Las líneas que están en verde son comentarios, no se ejecutan. No podría haber escrito ahí cualquier texto y no pasa nada. Las líneas que se están ejecutando son estas líneas negras, ¿sí? No es muy complicado entender lo que está haciendo. Mi macro lo que está haciendo es irse al final de la línea del Word, en donde me encuentre, al final de la línea. Y una vez que me encuentro al final de la línea, borro lo que se encuentra al final de la línea. Luego, escribo un espacio en blanco. Les muestro. El macro está haciendo esto. Estoy ahorita en esa línea. El macro se está yendo al final de esa línea. Ahí. Lo siguiente que está haciendo el macro es presionar la tecla suprimir para borrar. Ahí, ¿qué está borrando? Se está borrando el enter que está ahí, ¿no? Y al borrar el enter, la línea que está debajo sube, pero está pegadito. Entonces lo siguiente que hace el macro es insertar un espacio en blanco. ¿Ya? ¿Qué más hace el macro? Después de insertar el espacio en blanco, presiona la tecla inicio y luego la flecha hacia abajo. Entonces lo que hace mi macro, ¿dónde está mi cursor ahora? Ahí está. Lo que hace mi macro es presionar la tecla inicio. Eso lleva mi cursor al principio de la línea. Y luego la flecha hacia abajo. Y ahí termina el macro. Para que yo pueda continuar borrando el siguiente enter. Listo. Eso es todo lo que hace el macro. Ese macro después lo he puesto aquí en ese dibujito tan bonito. Y esta es la forma en que yo trabajo. Dejo mi cursor ahí, mi cursor de mi mouse, y luego me muevo con las flechas. Entonces me estoy moviendo con las flechas de mi teclado, ahí, bueno, y ahí me ubico justo en la línea, sé que al final de esta línea, aquí en esta parte, ahí hay un enter. Entonces me ubico en cualquier parte de la línea donde está el enter. Y presiono clic, y al presionar clic, ¿qué está pasando cuando presiono clic? Mi mouse está apuntando ahí al lugar donde está mi macro. Entonces, cuando presiono clic con el mouse, estoy ejecutando el macro. Entonces, hago clic y mi macro se ejecuta una vez. Vuelvo a hacer clic. Listo. Simplemente así, ya me he liberado de todos los enters. Le podía decir a mi macro que borre todos los enters del texto, pero con eso voy a perder mis párrafos. Pues por eso es que tengo que hacerlo uno por uno. Pero por lo menos así funciona. ¿Qué les parece? ¿Sirvió? Ya. Entonces, antes de hablarles del Avifine Reader, okay, elijan. Les explico cómo insertar estos macros en sus computadoras o aprendemos lo del Avifine Reader. Ya. Me parece una decisión sabia. Ya. Entonces, ya les... Dime. Ya. Es una buena pregunta. El Adobe Profesional hace muchas de estas cosas, solo que es un programa pagadero y los de Adobe se las arreglan para, digamos, yo me puedo bajar un Adobe Profesional completo y craquearlo, ¿no ve? Pero primero, tengo dos peros. El primero, que a veces el crack deja de funcionar y el programa se vuelve a licenciar y se bloquea porque no encuentra una licencia. Ese es el primer pero. El segundo, el Adobe Acrobat completo profesional es un programa muy grande que hace muchas cosas que no me hacen falta. O sea, se instalan muchas cosas en mí. Soy un anti programas grandes. O sea, mientras el programa sea chiquitito, una belleza. ¿Ya? Entonces, esa es la otra razón, muy personal. No me gustan los programas grandes porque lo que yo necesito hacer lo hacen estos programas chiquititos. Entonces, ¿para qué voy a instalar el Acrobat completo? Tercera opción que tal vez sea válida. El Acrobat profesional deja corriendo en la memoria RAM de la computadora todo el tiempo un programa. ¿sí? Y ese programa ocupa espacio en mi memoria RAM. Estos programitas no hacen eso, no dejan nada corriendo en la memoria RAM, ahorro más memoria RAM. Esas son mis razones para utilizar estos programas. ¿Sí? Pero si quieres, también puedes hacer varias de estas cosas en línea. ¿Cuál es la desventaja desde mi punto de vista? Les voy a ser sincero, ¿no? No se rían de mí. En mi casa tengo una conexión de internet de un cuarto de mega de velocidad. O sea, tengo 256 kbps de velocidad. Un cuarto de mega es mi velocidad. Entonces, cuando quiero utilizar alguna de estas herramientas en línea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para usar las herramientas en línea? Hay que subirlas a internet. Con mi ancho de banda, eso es una tortura. Entonces, por eso trato de evitar todas las herramientas en línea en lo posible. ¿Ya? Pero también es una buena opción. Se ve que eres curiosa. Está muy bien. Muy bueno. Entonces, Avifan Reader. Cerramos esto. Ya saben cómo convertir a Word. Ya es tema avanzado. Ya puedo tomar examen de eso. Los hago divertirse, después los pongo nerviosos. Ahora, entre todos los programas que les he pasado para instalar, el primerito de la lista es el Avifan Reader, ¿ya? Yo ya lo tengo instalado, así es que lo voy a... Permítame gastar un ratito de tiempo, no es mucho, desinstalándolo. Panel. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que están aprendiendo? ¿Les sirve? O más bien, están pensando, debería ser en mi casa con mis pantuflas, aquí estoy perdiendo mi tiempo. Normalmente utilizo otro programa que hace lo mismo, OCR, que se llama OmniPage Ultimate, es la versión 19 la que tengo. Solo que ese programa es un programa de 4 GB, es grandote, ¿no? Entonces, les iba a distribuir ese programa. Yo dije, grave. Pero investigando un poco, descubrí que el Avifan Reader tiene 400 MB nada más y hace las mismas cosas que mi OmniPage y hace algo más todavía. Entonces, decidí pasarles el Avifan Reader. Listo. Ya se ha terminado de instalar. Voy a cerrar de desinstalar, perdón. Para que hagamos el procedimiento de instalación juntos. Entonces, ustedes tienen esta carpeta en sus computadoras. Entran ahí y van a encontrar simplemente un programa y una carpeta. ¿Ya? Dentro de la carpetita hay apenas un archivo. Fíjense, hay otra carpeta y ahí adentro hay un archivito. ¿Ya? Ese archivo es el crack del Avifan Reader, ese que he instalado al final, ¿ya? Entonces saldremos de las carpetitas y nos quedaremos con el Avifan Reader. Doble clic para instalar. Debería, ya les voy a hacer unos videitos para explicar cómo es el asunto. Y aquí está preguntándome de un lugar donde quiere descomprimir el programa. Díganle install. Y bueno, como ya lo descomprimí antes, se me está diciendo aquí, ya se descomprimí, lo que hago. Yes to all. Eso no les va a aparecer a ustedes. ¿Ya? Entonces va a comenzar a descomprimir todo el archivo de 400 megas. Se va a convertir en una instalación un poquito más grande. Bueno, esperamos un ratito. Cuéntenme su vida. ¿Qué más quisieran aprender? Tal vez hay algo que yo no he considerado en mi programa, que va, tal vez ustedes han dicho, en este módulo voy a aprender tal cosa. Y hasta ahorita no ven que el profe les está enseñando. Eso de la citación, les voy a enseñar herramientas para citar. El Zotero es una herramienta, mi herramienta escogida para enseñarles citación. Ha terminado la descompresión y aquí atrás está mi ventana del Avifan Reader corriendo. Deberían tener esa ventana en sus compus. Los que no, apuntes. No es complicado. De esta ventana hay que escoger la primera opción. La que dice, no. ¿Cuál es la primera opción? Implementar el Avifan Reader LAN. ¿Qué es esto? Instalación independiente, pongan. Instalación independiente, la segunda opción. Aquí escojan español, no hay problema, ok. Se va a preparar la instalación. Si quieren, mientras está abriéndose esto, pueden cerrar la ventana de abajo, esa rojita. No hay ningún problema. Son totalmente independientes las dos ventanas, una de otra. ¿Ya? Aquí otra vez, esperaremos un ratito, no mucho, pero me pueden seguir haciendo pedidos. Sí, correcto, ahí está. Esta es la pantalla principal de la instalación. Hay que esperar un ratito más todavía para que se active el botón siguiente. Ya está. Aquí, ya saben, el contrato. Aceptamos el contrato con los ojos cerrados y presionamos siguiente. Aquí, Pueden escoger la instalación típica, no hay ningún problema. Pero, o sea, significa que aquí pueden presionar siguiente. Pero con fines didácticos, me voy a meter a la personalizada para que ustedes vean qué cosas se están instalando, ¿sí? Vamos a, aquí están las cosas que se van a instalar en su computadora, ¿sí? Se va a instalar algo dentro de su Office, el manual del usuario, un hot folder que sirve para jalar documentos y que automáticamente los documentos sean escaneados desde si es que cae. Es como una bandeja de entrada que es atendida rápidamente. Y este programa es wow. Le agradezco al cielo porque haya este programita. Una belleza. Ya. Entonces ya sé qué es lo que se va a instalar. Si quieren puedo elegir qué cosas no quiero instalar. Puedo escoger lo que quiera. No, justamente ese es el que quiero que se instale. Ya. Y presionamos siguiente, ¿no ven? Acá me dice cuánto espacio necesito. Voy a utilizar un poquito menos de un giga de mi disco duro para instalar. Que instale. Acá, nada. Desactiven todo esto. Todas esas cositas, chao. Si es que las están viendo. Porque si han elegido la instalación típica, me figuro que esas opciones no las van a ver. ¿Ya? Chao. Eso es todo. Aceptar, instalar. Ya. Entonces, hay que esperar un ratito que se instale todo el programa. Un programa de OCR es un poquito grande, pero ahora les digo, hay dos razones por las cuales, básicamente, dos razones por las cuales les estoy pasando este programa. Primero, si tienen un escáner en su casa, el Avi Fine Reader va a reconocer su escáner. Entonces van a poder utilizar su escáner para convertir en texto de Word los documentos que quieren escanear con su escáner. A veces se van a topar con PDFs en los que en una página, permíteme, Nico, en una página del PDF, en realidad se ven dos imágenes JPGs una al lado de otra. Básicamente están viendo dos páginas. Es una sola página física del PDF, pero están viendo dos páginas del documento. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, no sé si alguna vez han tratado de copiar, cortar y pegar texto de un PDF así, comienzan a seleccionar el texto de lo que supuestamente es la primera columna y el PDF selecciona el texto de las dos columnas. No sé si les ha pasado ese problema antes. Tienen dos columnas, ahora sí, se los mostraré así. Mientras se está instalando. En un documento de PDF, resulta de que tengo un texto acá y otro texto acá. O puede ser que son dos columnas de texto. El leve problema es de que cuando, digamos, yo quiero copiar y pegar texto de esas columnas, lo que hace mi computadora es, yo comienzo a seleccionar y la terrible de mi computadora comienza a seleccionar el texto de las dos columnas. Y cuando lo pego en mi Word, se pegan pues los textos de las dos columnas uno al lado del otro. O sea, no se respetan las columnas, en pocas palabras. Todo un show, si les ha pasado. ¿Qué hace el Avi Fine Reader? Cuando le dicen, analice el PDF, el Avi Fine Reader se da cuenta que esto es una columna y esto es otra columna, y agarra las columnas que estén al lado y las pone debajo, automáticamente. Entonces no importa en qué formato esté el archivo, organiza todo en páginas secuenciales. Esa es la otra razón por la cual les estoy copiando ese programa. ¿Sí? Y la tercera razón es el Avi Fine Reader, Screenshot Reader, lo que les he dicho. Es el programa que sirve para poder recuperar el contenido del Google Books. Este es un programa medio grandecito, hay que esperar un ratito. Tengo un pero con el EndNote. Para poder citar, me obliga a subir a su cuenta todos los libros. Digamos que tengo que hacer una investigación con 15 libros, me obliga a subir los 15 libros a la cuenta, en línea, ¿sí? Y luego me dice, este es un software gratuito, pero tiene un límite, creo que, digamos, no me acuerdo cuál es el límite, digamos, 10 gigabytes. Tiene un límite de almacenamiento de 10 gigabytes. Yo digo en mi cabeza, me obligas a subir mis libros y me das un límite de almacenamiento, estás limitándome en mis investigaciones. Y por otro lado, el ancho de banda de subida que tengo que consumir. Entonces yo he dicho, necesito una herramienta de citación que no me obligue a subir mis libros en línea, que me permita citar en grupo, porque a veces no investigo yo solo, investigo con un grupo de personas y me encantaría compartir mis citaciones dentro del grupo. Y tercero, que me permita reutilizar mis citaciones, sea que tenga problemas con mi computadora o no. Es decir, que las citaciones no se guarden dentro de Word, se guarden fuera, en una base de datos externa. Zotero hace todas esas cosas. Sotero, se los he pasado. ¿Qué tenía este otro? Hay varios, por si acaso. Para hacer la investigación me he topado con unos 50, con unas 50 herramientas de citación. Ha sido un show escoger. Pero yo tenía este de recortes, dice. Ya. Pones nuevo y marcas el que quieres. Y lo guardas. Pero guarda una imagen. Lo que quisiéramos es guardar el contenido como texto. Y eso es lo que hace el screen. Como texto. Este guardé. Pero me servía al lado de lo que había. No, está bien, muy bien. Ya está. Casi. No sé, les estaré ganando, me estarán ganando, pero ya estoy por terminar la instalación. Sí, es capaz de reconocer todo eso. Ay, se hace líos con una cosa. Si digamos el libro ha tenido algunas subrayadas o algunas notas, se hace líos con eso. Se genera algo de caracteres basura, pero es poquitito. ¿Ya? Pero después el resto, fácil. Corrige, a no ser de que, lo choco, digamos, haya sido chueco en un ángulo y chueco en otro ángulo, que la cosa se vuelve muy complicada y no hay patrones que pueda seguir a lo largo de todo el proceso de OCR. Si no hay eso, lo hace facilito. Pero si hay esos problemas, se detiene y te comienza a molestar y te hace consultas. Este es el programa instalado. Ya, al instalarse, aquí, bueno, este icono no aparece, yo lo he puesto a mano. Lo he puesto en mi escritorio, a mano. O lo tienen ustedes en su escritorio. Este es el Screenshot Reader. El Avi, ¿dónde está mi Avi Fan Reader? Tampoco está aquí. Bueno, ya. Lo buscaremos. Primero lo primero. Les mostraré este Screenshot Reader que les he dicho. Por medio de mostrarles books. Books.google.com. Entro a mi colección. Qué bien, está más rápido. Y voy a escoger algún librito que yo quiero. Information Please. Bueno, a ver, vamos a ver si este libro tiene el cuerpo del libro adentro y no solamente una reseña. Vista previa del libro, sí tiene, correcto, una belleza. Entramos a la vista previa, se está cargando. Una belleza, ahí está el libro. ¿No? A propósito de ciertas páginas eliminadas, ustedes ya saben eso. Voy a pasar, como les he explicado hace un rato, voy a pasar a vista completa para poder hacer zoom. Imagínense que quiero comenzar aquí, ¿ya? Quiero comenzar con el índice. Me voy a acercar un poquito más con el zoom. Ya, listo, ahí está. Y ahora voy a hacer correr el Avi Screenshot Reader. Es un programa pequeñito. Activación de... ¡Ay, no he craqueado el programa, pues! ¡Qué sonso! Antes de hacer eso tengo que craquearlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar a esa carpetita que les había dicho hace un ratito. Y en esa carpetita está este archivo llamado awl.dll. ¿Ya? Si el punto .dll no les aparece en su pantalla, es porque yo he configurado mi Windows para que me muestre las extensiones de los archivos. Pero se trata del awl. ¿Ya? Se copian ese archivo. Control C. Y estos son los pasos que tienen que seguir sí o sí. Tienen que irse al disco C de su computadora. En el disco C tienen que buscar la carpeta donde se ha instalado el Avi Fan Reader. En sus computadoras puede ser que tengan estas carpetas así como las tengo yo, o las tengan en español. En español estas se llaman archivo de programas o archivo de programa X86. ¿Ya? Yo sé que el Avi Fan Reader se ha almacenado aquí, en el X86. ¿Sí? Hacen doble clic ahí y lo buscan. Fíjense, ahí está. Entran ahí y entre todos los archivos que están aquí, ahí hay ya hay un archivo awl.dll, que es el archivo que se ha instalado junto con el programa. Lo que voy a hacer es escribir encima de este voy a escribir el otro que me ha provisto el piratita. Entonces, simplemente hago control de chica para pegar. Y me dice si quiero reemplazar. Y le digo que sí quiero reemplazar. Me dice que necesito credenciales de administrador, si las voy a proveer o no. Continuar, le estoy dando credenciales de administrador y listo. Ya se ha reescrito la versión craqueada de esa licencia encima de la versión provista por el fabricante. ahora sí voy a hacer correr otra vez el Avifine Reader, un cachito voy a esperar. Sí, ahora sí. ¿Ya? ¿Ven? Ahora ya no me ha hecho ningún problema de licencias, porque ya está craqueado. Y ahí está el pequeño programita, con su ventanita. Abriré mi Google y abriré la ventanita. Ahí está. Entonces ahora es cuestión de que yo escoja cómo quiero capturar el contenido de mi pantalla. ¿Sí? Puedo escoger un área de mi ventana completa, toda la... ¿Qué diferencia entre ventana y pantalla? ¿Sí? Por si acaso, digamos que todo esto que estoy viendo es una ventana, pero mi pantalla incluye inclusive las pestañitas de arriba y todo mi menú de la derecha. Entonces, la pantalla es toda la pantalla. Ventana es solamente el contenido de una sección de mi pantalla, que en este caso sería esta ventana completa, junto con Google, libros, todo eso. ¿Vale? Entonces, para hacer una historia corta, yo quiero un área. Elijo área, ahí dice idioma, selección automática. Si quieren, lo dejan así. Ya de hecho, ya que están viendo el programa con ventanas en español, el idioma que está escogiendo el programa es español. Pero si quieren asegurarse, pueden escoger español. Entonces, escogen español y aquí tienen que escoger a dónde quieren enviar el texto atrapado. Yo le estoy diciendo que quiero enviar el texto atrapado al portapapeles, al portapapeles del Word, del Windows. Se ubican de qué estoy hablando, ¿no ve? A la memoria. Lo estoy mandando a la memoria de la computadora. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, una vez que elijo área, presiono este botón para comenzar a atrapar. Y aquí me da chance a poder elegir qué área de mi pantalla quiero atrapar. Ajusto el tamaño del área. Aquí hay un texto que dice capturar. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver? Y ahí dice capturar. Cuando termine de ajustar, tengo que hacer clic en ese textito que dice capturar. Digamos que está ahí. Y ahora hago clic en capturar. Parece que no hubiera sucedido nada. Fíjense, está leyendo mi pantalla y ha terminado de atraparla. Ahora me voy a algún programa que me permita copiar, pegar lo que tengo en la memoria. Digamos, me voy a mi querido Notepad++ y pego. Y ahí tienen el contenido de la pantalla. No está muy bonito. Ah, es que el texto que he elegido está en inglés, ¿no ve? Bueno, de todas formas, vamos a probar. Vámonos a otra parte. A ver aquí, esta parte. Es para que reconozca rápidamente las palabras. Voy a cerrar el programa. Que no me obligue a manejar medidas extremas. Lo voy a matar. Voy a matar el programa. Tax Manager. Me ha obligado. Yo no quería, pero me ha obligado. Creo que se está haciendo líos con mi Zoom. Voy a cerrar mi programa de Zoom. Área Dance. A ver. Ya, que sea eso, digamos. Está analizando. Ya está. Me dice que está, lo ha llevado portapapeles. Lo pego aquí y ahí está. Obviamente, este texto adolece del mismo problema que los PDFs. Hay un enter al final de cada línea. Pero ya tengo el texto. ¿Sí? Este texto ya es seleccionable, editable, citable, reutilizable, whatever. ¿Qué les parece? Yo estoy feliz con este programa. Bueno, es cuestión de que prueben. Me abre todo esto y me acaba de ofrecer una actualización. Ah, es rato de cerrar. Dile que no, dile, es toda su publicidad. No, esas cosas. Nada, es rato de eso. No hagas caso. Esa sería una de las tareas del Avifine Reader. Vamos a mostrarles la otra tareita más del Avifine Reader y con eso estaríamos felices. Sí, se estaba haciendo líos con mi herramienta de Zoom. Ahora se ha cerrado sin darme tanta pelea. El Avifine Reader sirve para eso, para escanear un texto. Ahora tengo aquí entre los documentos que les he pasado en la carpeta, ¿dónde está? Toshiba. En la carpeta Docs. Bueno, este archivo que estoy mostrándoles aquí ahorita es un archivo que les he pasado en está en la plataforma. Espero que se la hayan bajado. ¿Qué tiene de interesante este archivo? Es simplemente un PDF que contiene imágenes. Fíjense, está escaneado. ¿Ya? Un PDF cualquiera. Y es chiquitito, tiene 25 páginas, ¿ya? Para el ejercicio de trabajar con el Avifine Reader. Entonces, se escogen cualquier otro PDF que tenga estas características. Son imágenes, eso no es texto, ¿no ve? Son imágenes. Entonces, ahora abriremos el Avifine Reader. Lo deben encontrar aquí en el menú y debe estar en el grupo de las A's. ¿Ves? Ahí está Avifine Reader. Y hay que escoger este programa. el Avi Fine Reader 11. Lo haremos correr, un ratito esperaremos. Ah, pero es que has hecho correr otro programa, diferente al que yo estaba explicando hace un rato. Sí, pero no, hasta ahorita no he abierto el programa principal. Este es el programa principal. Hace un rato hemos abierto solamente el Screenshot Reader. Este no lo abrimos. ¿Ha instalado el icono? Y en tu caso se ha abierto automáticamente. Ah, es lo que ha pasado. Ya. Abro y mejor. Ya. Está bien. Eso es todo lo que tienen que ver. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Escoger qué es lo que queremos hacer. En este caso, lo que queremos es convertir un PDF que contiene imágenes. Lo queremos convertir a Word. La segunda opción. Así de simple. Escogemos la segunda opción. Nos pregunta, a ver, ¿dónde está el archivito que queremos convertir? Le decimos, ese archivito se encuentra en este lugar. Ahí está. Listo, doble clic. Y lo que está haciendo el programa es automáticamente está haciendo un análisis. Fíjense, ya ha abierto todas las páginas. Y después de abrir todas las páginas del PDF, está comenzando a leer el texto de cada página. Automáticamente está leyendo el texto de cada página y lo está convirtiendo en texto. Fíjense, ¿y eso que está haciendo? Está leyendo el texto de las páginas. Aquí están viendo el texto en imagen y aquí lo van a ver ya como un texto editable para poder meter en Word. Este documento tiene 20 y pico páginas. Cuando se trata de un documento más largo, es cuestión de esperar un poquito más. Con estos programas tan grandes como este es un programa un poco pesado, les sugiero que siempre tengan otros programas cerrados. Si se pone muy lenta la máquina, apaguen toda la computadora, enciendan toda la computadora y recién carguen el Avi Fine Reader. Ese es el comportamiento usual con cualquier programa grande, que se come la memoria RAM y pone lenta la computadora. ¿Sí? Mientras trabaje lo más independientemente posible el programa, mejor para usted. Página 28, no hay, 29, ya está por terminar. 30, 35 páginas creo que eran, o más. 49 páginas son. Obviamente, entonces, si digamos, quisiéramos que el Avi Fine Reader reconozca solamente 10 paginitas de todo un documento PDF, podríamos pedacear el PDF antes de meterlo aquí al Avi Fine Reader y el procedimiento sería más rápido, ¿no ve? Ya está por terminar. Listo. No, hay que esperar un ratito. Está terminando de formatear todo y está abriendo el documento en Microsoft Word. Hay que tenerle paciencia a estos programas. Listo, ya lo tengo en Word y ahí tengo mis páginas. Texto en Word. Y este texto creo que está bien formateado. Este no tiene los enters al final, a ver. No tiene enters. Solamente enters cuando tiene que terminar los párrafos. Una belleza. Fin del procedimiento. Enchufan su escáner. Hay que configurar un poquito el AVI para que reconozca su escáner. Pero desde el momento que el AVI reconoce su escáner, ustedes pueden escanear desde el AVI. Le dicen al AVI que él controle el escáner y que él haga la lectura de cada una de las páginas. El AVI Fine Reader, él define la resolución con la cual va a leer el escáner. No tienen que tener ningún problema con un documento físico. No se hacen líos. Con el AVI Fine Reader, sí. Si ya está escaneado, como en el caso mío que acabo de mostrarles, ahí sí. Si digamos el procedimiento de reconocimiento sale sucio, si salen muchos caracteres sucios, es porque la resolución del PDF era muy baja y no se va a poder convertir a texto. Ya, creo que nos estamos yendo. Chao, que les vaya bien. Entonces, me quedo con quienes tengan consultas adicionales. Dime.